el Dr. Gil, Graf, el Necro, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Este podcast es producido gracias a las donaciones de Abdiel Lugo, Gris y Seth Kostner. Gracias por patrocinar el Saga Podcast en Patreon. Oh, sí. Oh, sí. Oh, yeah. Escuchen mi voz sexy que se gana por $1 al mes. Oh, oh, sí. Oh, oh, sí. Yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, y yeah. Por $2 al mes no la vuelven a vivir. Ahorita llegan un chingo, no mames, no lo quiero volver jamás. Chingar a su madre. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Hoy haciendo el papel de Mad Madrazos, el Necro. Hola. El pinche Graf. Bienvenidos sean todos a otra edición del podcast donde hablamos ahora sí de cómics. Y yo, la maldad, el más cabrón de todos. Ñe también. No, yo soy más cabrón. ¿Ya ves cuánto dinero me debe el Graf? ¡Estoy cabrón! Pues no mames, pinche Graf deudor. Débeme es que a mí. No sabes cuánto le debo a mi papá. Ah, no, sí, ahí sí. Débeme a mí, ¿no? Yo te ocupo dinero. A ti no te doy ni madres, ni las gracias, güey. Pinche culero. No, ni madres, güey. Ni madres. Me caes bien, pero... ¿Alguna vez me has prestado dinero, güey? No, no. Yo tampoco te he prestado a ti dinero nunca. No, no, no. Creo por eso no nos hablamos, ¿verdad? Sí, creo que nunca nos hemos prestado dinero. Oye, ¿qué estamos? Solo nos endrogamos. No nos endrogamos parte, y hablamos parece. De nuestras endrogadas. Oye, ¿qué estamos? Oye, ¿qué estamos? A 28 de mayo. ¿Hoy es 28? Sí. Va, va, que va. Para cuando escuchen esto ya... ¡Freedom! Rapidísimo, de una vez, porque estaba aquí viendo el Facebook y me salió una cosita muy interesante. Estoy viendo aquí que la página de Laser Unicorns, la casa productora de la película sueca Kung Fury. Ajá. Ah, esa mera. Dicen que hoy acaba de cumplir exactamente 2 años Kung Fury. La película salió en YouTube hace 2 años. No, no mames, 2 años. Güey, según yo tiene 6 meses. Según yo fue el año pasado. Aquí dice que Kung Fury se estrenó hace 2 años, el 28 de mayo de 2015. Puta, estoy no viejo mames, como la verga, güey. No mames, güey. Estamos así, como wey. La semana pasada con lo de Civil War, güey. Ya tiene 11 años. La leí cuando salió. ¡No mames! ¡Estoy viejito! ¡Valgo, verga! Bueno, entonces están diciendo que para celebrar hoy, el 28 de mayo, entonces ahorita les voy a dar un share de la publicación, el videojuego para iOS, Kung Fury y Streets of Rage, que básicamente es como un... Fatal... No, un Final Fight así con la estética del juego va a estar gratis. Va. Entonces, si quieren comprarlo, ahorita va a estar gratis. Dicen que para Android va a estar gratis también en unos poquitos días. Yeah. Pero que estén atentos, ¿va? Freedom. Como si no pudieran bajarlo gratis para Android, ¿no? Sí. Sí, también, ¿no? Pero bueno, me voy a dar compartir. ¿En iOS? En iOS. Ah, bueno, déjame irlo bajando. Va. A huevo. A huevo. Entonces ese fue el Freedom en chinga. Freedom en chinga. Y el Graf tenía una descarga de frustración. Ay, ¿cuál tenía? La del cable, ¿no? Ah, no, ya. No, ya la del cable, sí. ¿Qué más iba a descargar de frustración? Ya hablé mal del internet. No sé, se cayó el internet. ¡Ay, no! No tengo dinero. ¡Ay, no! Ah, se me olvidó. ¡No he pagado la renta! ¡Ay, no! Lo que sí, No sé. Déjenme pensarla, porque no me acuerdo de qué me iba a descargar la frustración. Bueno, recomendación de la semana, les recomiendo valer verga. No está chido, ¿no? Más bien recomienda que no valgan nada. No, valgan verga, total. Chinguen a su madre, güey. La vida está de la verga. Valgan verga. Cómic de la semana, lean Cómo Valió Verga la Vida. Un cómic editado por Necro, y escrito por Necro, dibujado por Necro. ¿Subes a Comixology por $50? Ya huevo, güey. Nada más tiene un dibujo de palos que se vale verga la vida. Ya me diste $50, pendejo. No hay devoluciones. A huevo. No, mira, ahí está. Nuestros productores ejecutivos en Patreon. Si este mes nos donan al menos $5, les mandamos el cómic de por qué valió verga la vida del Necro. Dibujado por mí con palitos. Uh-huh. Porque pues vale verga. Dice, momento, aquí solo hay puras manchas blancas. Dijo... Con palitos, no a base de palitos. Sí, imagínense de qué es esa tinta. Ah, qué puto asco. A huevo. Qué horror, qué horror. A huevo. No, pues ni modo. ¿No? ¿Qué hay más secciones, güeyes? Yo vi una película al fin. Ajá. Así que tengo reseña. Sí, tengo recomendación de la semana. Recomendación. Semana. Bueno, ahí hay cortinillas, güey. No tenemos que hacerlas. Vale, verga. Vale, verga. Al fin, después de varios años, nunca en mi vida la había visto, pude al fin ver El Cuervo con Brandon Lee. Vamos, hasta la pasaban en el 5. Nah, solo pasaban Sitio Fangels. O la serie de tele. Nunca. La original creo que se pasó. La original yo la vi en el 5 como 3, 4 veces, güey. Yo sí la vi. Yo nunca la vi. Como verlas de Duro de Matar. Ajá, o en el 7, no, güey, cuál de los 12. La compré en Blu-ray. Que el Blu-ray no es tan viejo. O sea, no es esos Blu-rays de cuando salió el Blu-ray. Sino ya como que ahorita ya es de hace como 4 años que han de haber reeditado nada más para limpiarla. Y. No es una mala película. Sí, pero no es sorprendente, o sea, la vi. Cine dije, de culto, papá. A nivel fotográfico no tiene ninguna propuesta, o sea, es así, fotografía directa, no tiene una producción, un valores de producción así como que, el vestuario, el diseño de escenarios, nada, grabado así en calles comunes y corrientes, nada más, una que otra escena en azotea está, pero en sí la historia es entretenida, ¿no? Es un concepto interesante y me da el detalle de que, bueno, es una historia que con el tiempo pegó, o sea... Hubo una segunda película, hubo una serie entera solamente sobre ese personaje. Sobre si no saben quién es El Cuervo, pues es un cómic hecho por un autor, ahorita se me fue el nombre, la verdad. Indie y medio gore de su época sobre una persona que según esto en el mundo del cuervo, pues la gente, sus almas son enviadas a través de cuervos místicos al otro mundo. Pero si tu vida terminó muy mal o que te quedaron a deber algo muy importante como dinero, pues puedes regresar y cobrarte, ¿no? En este caso, pues está Eric Draven, que él que además suena como Raven. Y su esposa, su prometida, son asesinados en un departamento por haberse quejado de que los querían correr del edificio y hacen una junta como de inquilinos y todo. Entonces el dueño del edificio pues manda a llamar a unos matones que llegan y a estilo banda pues los matan ahí y violan a la novia, ¿no? Y al otro pues lo tiran por una ventana muy vistosa que tienen en el departamento. Verga. Se vuelve icónica del cuervo. Entonces un año después Draven regresa a través de los poderes de esta entidad del cuervo para... cobrárselas. Cobrar venganza por lo... Vamos, o sea, eran como un par de espíritus muy libres, muy felices y de repente les tumbaron su mundo muy feo, entonces de alguna manera necesita retribución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el promedio de 2 días mata a todas las personas encargadas y directamente involucradas en el asesinato suyo y de su esposa, con un par de personajes de apoyo clásico de serie de tele gringa, que es un policía que hace tiempo era detective, pero por meterse mucho y dedicarse mucho a la gente a la que está protegiendo, lo rebajan de nivel a policía corriente. Y una niña de la calle, bueno, no de la calle, que su mamá es una adicta, una prostituta y todo eso. A huevo. Que al final dejaba al cuidado de la esposa de Draven, a la niña normalmente, y que pues eran la mejor amiga de esa pequeña. Y ella es la que dice: ¡eres tú! Sí. Y él dice, sí, he vuelto por venganza. Entonces una niña así como... Cabrón. Muy clásica, cabrón. Así, una niña noventera que trae sus mayones medio rotos, su chamarra con hoodie y anda patinando todo el tiempo, ya sabes. Trae un Walkman porque pues es cool. Ajá, ¿no? O sea, la que se la vive en la calle siempre se parece un poquito a lo que sería la Selina Kyle de Gotham. Pero pues el personaje pues, tiene mucha violencia. No es muy explícita, por suerte. Pero pues sí tiene... sus desnudos y todo, porque todo tiene que ver con drogas, alcohol y música de rock, semigótico, pues entonces, está interesante, digo, no es súper profunda, yo quiero creer que en realidad lo que pasa es que le quitaron mucha profundidad del cómic original a la película para ser un poquito más ligera y pues eso hizo que El Cuervo sí fuera una franquicia en su momento. Chiquita, let's pero kick some ass. Oh, no, creo. Entonces, está interesante, la verdad. Entonces pues yo sí les recomiendo, la verdad, para mí El Cuervo pues, tiene como un 7, 7.5. Es una película muy aceptable y tiene sus buenos momentos. Necro, manda a la verga al cuervo. A la verga al pinche cuervo. A huevo. Y a la verga James O'Barr, con el que lo escribió. James O'Barr, gracias. No, como nada. Si este cabrón no fuera a saber quién es el pinche actor. Sí. ¡A chingar a su madre! Nah, vamos a hablar un chingo de cómics, ¿no? Vamos a hablar un chingo de cómics, no mames, no, que chingue. Bueno, pues ya chingue a su madre. Vamos a seguir con nuestras quejas de la cine premier. Güey, le estamos haciendo al final de cuentas estamos haciendo promoción a esta pinche revista, güey, porque no veo que nadie le haya calado o que nadie siquiera creo que haya querido. Yo supongo que cualquier persona que se cree conocedora de cómics ni siquiera intenta comprar esa revista, güey. No, pues yo tengo una mini esquema de frustración ahora que lo pienso. Fans, neta, denos dinero para que nos compremos un Injustice 2 para que podamos jugarlo y hacer más contenido en el YouTube. Ah, y para divertirnos como pinches enanos. Y reseñas. ¿Por no? Y porque ya tengo tiempo libre, así que pues no sean culeros. Va, cómpratelo, Necro. No, cómprenmelo ustedes, culeros. No mames, ¿yo de dónde voy a sacar dinero? Oh. Ah, oh. No, aunque la neta sí ya me está haciendo ojitos la idea de comprarme mi tarjeta de PlayStation Network para comprar los monitos extras del KOF 14, ahorita que el Necro ya me lo devolvió y estamos echando reta. Y que están chidos, ¿no? Tienes a Whip, a Yamazaki, a... Estuviera echando reta, ¿no? Que no tenías controles. ¿Cómo se llama tu pendejo? A Rock Howard y a... Ya, Whip, Yamazaki, Rock Howard... Vanessa. Y Vanessa, ajá. Sí, pero ya ves que el otro control que yo tengo, su bronca es que el R2 no funciona. Pero en teoría puedes jugar con todos los demás botones. Ya me acuerdo de mi descarga de frustración. A ver, descarga de frustración del pinche Graf. Hace unas semanas, para cuando ya estén escuchando esto, ya pasaron casi un mes. Fue el evento famoso de piedra de Pokémon GO. Que, ajá. Si no fuera porque te cuadruplicaban los kilómetros por dulces, el evento aquí en el pueblo de Chiquete no podría valer más madres. Uh-huh. Pokémon de piedra, güey, los encuentro en cada cuadra. Ni siquiera salió nada raro, güey. No salió nada raro. ¿Sabes qué sí salió? Durante la primera hora les falló el algoritmo y lanzaron Larvitars. Pero así, vergos, güey, vergos. Pero en el distro, porque aquí en... No, en general, pero y Aerodáctils. Y me tocó verlo porque cuando empezó el evento estaba con una compañera del trabajo que me presentaban porque sabía jugar, porque le gustaba también Pokémon GO. Entonces así como que, ah, bueno. Y prendimos el juego y vimos que había por lo menos 3 Larvitars alrededor y un Aerodáctil. Pero resulta que lo corrigieron y se acomodó, pero pues ya nunca volví a ver un solo Larvitar. No. El otro problema porque no vi nada fue porque yo me cambié hace tiempo a Virgin Mobile como compañía de teléfono. Ajá. Porque tenían un mejor programa de Pokémon GO, tenían una mejor app según yo y me dejaban cargar bien la cantidad de dinero que yo necesitaba para recargar. O sea, porque en Wix sí puedes hacer tus paquetes bonitos y bla, bla, bla, pero nunca puedes recargar así las cantidades exactas de lo que necesitas, sino por bloques de 100 pesos. Entonces luego me robaban 60 pesos en cosas que yo no sabía. Ajá. Y en este puedo cargar solo lo que necesito para mis paquetes y bla. Bueno, ¿cuál va siendo el chiste, güey? Desde el día que empezó el pinche evento, me quitaron el Pokémon GO. ¿Qué? Llamé, les digo, oigan, es su red, ya lo intenté por Wi-Fi, chinguen a su madre. ¿Qué pasó con mi Pokémon GO? Yo creí que se había acabado mi paquete, dije, ya voy a pagar otro. No, pues tengo hasta el 2 de junio de Pokémon GO gratis, bueno, ya pagado. Digo, y me dejaron una semana, me dejaron todo el evento sin Pokémon GO. Ja. Les digo, oigan, cabrones, pero qué chingados pasó. Y me dicen, si buscan ahí en mi timeline de Twitter, van a ver todas las quejas que les dije. Y me dicen, no, lo que pasa es que tuvimos un problema con la compañía que provee el servicio del Pokémon GO. Digo, esa es la mamada más grande que me has dicho, güey. Y solamente necesitas internet, no te va a bloquear por compañía. Exacto. Algo hicieron, algo pendejearon, algo movieron y fregaron los servidores. Dicen que también algunas personas en paquetes de redes sociales estaba fallando. Pero lo único que me dijeron, bueno, ya pusiste tu queja, ya solo te queda esperar. Y literalmente esperé una pinche semana. ¡Salud! Una semana y no me han llamado. Y me dijeron, uno, que me iban a llamar y dos, que iban a ver cómo me compensaban. Pues yo pagué 30 días de Pokémon GO y me quitaron 7. Sí. O sea, yo los pagué, yo tenía 7 días más de Pokémon GO y no me quisieron decir nada. Porque era un problema externo. Digo, sí, pero el problema yo lo veo de parte tuyo, entonces tú me compensas a mí. O sea, a lo mejor esa compañía, que no sé qué chingado será, pero te quedó mal, tú le cobras a Jay y de ese dinero que le cobras me recompensas a mí, ¿no? O sea, porque chinga tu madre. Pues sí. Pero no me han querido decir nada, ya les voy a hablar en estos días, a ver qué me dicen, ni un mensajito de, oye, te vamos a regalar otro mes gratis de Pokémon GO, como si les costara mucho. Nada, güey, como si no hubiera pasado nada. Y me quedé una semana sin jugar, que lo único que quería era caminar mis kilómetros para pues, compensar mi Pokémon, pero chingue su madre Virgin Mobile. O sea, que si ustedes tienen o estaban pensando en moverse en Virgin Mobile, pues a pesar de que tienen su lenguaje súper bonito de que, ay, somos como cuates y la chingada y la, que no los engañe eso y la verdad, pues búsquense a lo mejor una empresa un poquito más seria en cuanto a esto de telefonía. Que no sea tan agresiva y juvenil. Que no se hagan, o sea, estos operadores... Que no sean mariquita. No, tampoco te responden mucho. Pero también, digo, los otros pues te roban también todo. Entonces, solo tengan cuidado con, con el Virgin Mobile, porque sí estuvo dando muy mal servicio estos días. Y me sorprende, pero yo creí que eran mejores que lo que tenía. Entonces, chinguen a su madre, pinche Virgin Mobile. A la verga la humanidad. A la verga todos. Todos. Ahora sí, vamos a seguir con el cine premier. Va. A ver, ¿qué hay en el cine premier? ¿Nos quedamos en qué? En Flashpoint, ¿no? Sí, ese fue el último, el que sigue es esa. Esa es la que está en esa hoja. Ahí está. Bueno, el siguiente entre los 50... Bueno, como para recordarles nada más, la Cine Premier publicó una revista llamada Los 50 Mejores Cómics de Todos los Tiempos. Y nos estamos quejando arduamente de qué tanta mamada metieron, porque mucho es muy hipster de esta época. O simplemente por las repercusiones que tuvo lo llamado la atención. Pues chinguen a su madre, hay mejores historias que eso. Y ahorita empezamos con una que no podría criticar una vez más porque no la leí. ¿Qué mal pedo? Yo vi... La película. La película con Scarlett Sarah Johansson. Y Scarlett Johansson. Y Scarlett Johansson antes de ser famosa. También sale Steve Buscemi por ahí porque pues cine independiente. ¿De qué tonta se pone Ghost World? Ghost World también es un lo que le llaman un slice of life. Básicamente son estas dos morritas, Enid y la neta no me acuerdo cómo se llama el personaje que hace Scarlett Johansson. Que son dos chicas típico que son así medio inadaptadas. Y además ya ven que pasa algo muy curioso en Estados Unidos que, bueno, quieras o no, como que la acción pasa en las costas, ¿no? O sea, estás en Nueva York, que es un lugar así lleno de vida, ¿no? Ajá. Si te vas hasta la costa oeste de California, es otro pedo, es otro tipo de vida, ¿no? Sí. Pero como que todo lo que hay en medio está de hueva. Todo lo que está en medio, ¿no? Son estos pueblitos que como que viven a base de lo mínimo que las compañías generan, Como, a mí se me hacen como, así lo pienso, como pueblitos prefabricados, ¿no? Ajá. Como que todo es prefabricado, todo viene en una bolsita, todo viene en una cajita, ¿no? O sea, entonces la vida como que no es muy recompensante, ni mucho menos, ¿no? Entonces básicamente la historia es de estas morritas que viven en este como pueblo fantasma porque está en medio de la nada, viviendo su vida día a día, ¿no? Enid, por ejemplo, pues es una inadaptada total. Que le encanta ser inadaptada, eso creo que es el punto clave ahí. Que empieza a tener pues una relación de amistad con este personaje interpretado por Steve Buscemi, que es un misántropo asqueroso, es un ermitaño que no sale de su casa, es coleccionista de discos, le gusta el jazz, ya se imaginarán. Y ella pues lo considera como que una persona muy fascinante, ¿no? Mientras que él pues tiene serios problemas pues de autoestima, ¿no? Así de, no mames, pues como que no valgo nada. Y esta morra, no mames, eres lo más chingón del mundo. Mientras que su amiga pues trata de conseguir un trabajo y dice, bueno, pues voy a tratar de crear una vida, ¿no? Así de vivir mi pinche vida. Y las cosas pues se van complicando poco a poco. Mientras pues en una de esas morro pues ya se enchufa a la Enid, pero pues se dan cuenta que no saben bien como que qué pedo. La otra morra igual, como que... ¿No saben qué? ¿Por dónde embona o qué? No, chingado, no, pero ajá, se queda raro, ¿no? Así como que se enamoran y a la vez no, ¿no? Más que nada son situaciones como para sentirse incómodo. Y al final, pues, se queda en que la morra, pues, decide irse, ¿no? Está ahí y dice, pues, ya me voy, agarra el camión y se va. Y ahí se acaba, ¿no? Es un slice of life. De lo aburrida que es la vida en un pueblito en medio de la nada de los Estados Unidos. Va. ¿Y tú crees que merece...? Yo supongo que nada más porque... Visualmente hablando, creo que tiene algo ahí medio interesante, ¿no? Pero bueno, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Era de los cómics favoritos de Lisa Simpson, así que pues ustedes me dirán. Porque pero el autor de hecho siempre quiso dibujar Batman. Sí, mira, aquí tengo su compartimento de monedas para cuando tiene que tomar el autobús. Está bien, por Daniel Close. Aquí otra que se me hace más hipster que otra cosa, porque Matt Fraction está de moda. Pusieron la serie anterior de Hawkeye, que es la serie en la que le llama normalmente, que es como que el Days of Life de Hawkeye. Como no tiene enemigos ni nada, lo que hizo Matt Fraction fue tomar una historia del Daily Life de Hawkeye cuando no está con los Vengadores. O sea, como sí va y derrota a lo mejor unos malos, pero son los vagales de su vecindario que están haciendo un pedo, sin ponerse siquiera un uniforme de Vengador. Que si un día se sienta y decide que quiere hacer el setup de su cinema, de su home theater, pues llama a Iron Man porque él no entiende de conexiones eléctricas, cosas así, ¿no? O sea, muy sencillo, con un dibujo muy muy como a la Frank Miller clásico, un poco como de Tim Sale. Fue muy popular hace un par de años, pero yo siento que ya ese jale como que... Ajá, y también pues lo hicieron para darle... alza el personaje porque había salido en Avengers. Ajá. Pero también no podías darle como que si fuera de Avengers, no dices, pues, ¿qué puede hacer Hawkeye? Y como que el autor estaba como que en el mood y dijo, esto es lo que podemos hacer por ahorita de Hawkeye, ¿no? Sí, claro. Pero... no es mala historia, pero tampoco es así para las 50 mejores del cómic. No, no, chingo. No, si eso vamos, la que no está y a mí me parece que es más divertida, por ejemplo, la de She-Hulk abogada. Y obviamente, pues, no la pusieron ahí, pero ni de error. Ahorita estuve leyendo todos los volúmenes de... ya ves que ese es el, como el volumen 5 de She-Hulk, ese que leímos. Leí el volumen 3. Estaba igual de divertido en el concepto, nada más que con otro estilo de dibujo. Pero sí, yo creo que algunos volúmenes de She-Hulk valdrían más la pena que tener este Hawkeye. El siguiente yo creo que también nada más por el status quo que cambió en un personaje está ahí. No tanto porque esté bien escrito. Ajá. Y porque todo el mundo lo conoce pero nadie lo ha leído. Porque creo que nada más es un solo número. Demon, The Invincible Iron Man en Demon in a Bottle. Que es pues, el, la historia en la que te dicen que Iron Man es borracho. Sí. Y que es esa época en la que aparte Obadiah Stane creo era... estaba quitando ahorita, estaba buscando excusas para quitarles Stark Enterprises. Entonces, de alguna manera eso contribuye y te explica que Iron Man resulta que era alcohólico. Ajá. Sí tiene un dibujo aceptable, yo creo que ahorita ya puedes comprarte pez, pero si me dijeras, yo siento que nada más es por el estatus, es como decir, este es el, no sé de qué trató, pero también vamos a meter el Green Arrow Green Lantern en la que se ve en la portada que el Speedy se está inyectando cocaína. A huevo. Ajá. O lo que se está inyectando, no sé. Creo que pero, la cocaína se... Exacto, es, queremos meter un cómic de Iron Man, pero como realmente no hay ningún cómic de Iron Man que valga la pena, pues ¿sabes metes cuál es el único que dirían sería Extremis? Ajá, bueno, también estaba el de Guerra de Armaduras en su tiempo. Pero es que fueron los... la, bueno, ese con Genio en la Botella son los únicos dos que tuvieron como relevancia en su época, antes de que saliera la película de Iron Man y antes de que Iron Man fuera famoso. Ajá. Pero así no sabríamos decirle si su calidad es sorprendente. Si yo solo es un número de un solo cómic. Y hasta ahí. Ajá. Pero pues, sí, como que sí, dices, hay que meter uno de Iron Man. Lo malo es que hay que admitir que muchas de las mejores historias de algunos de los personajes de Marvel están en las películas. Sí. Y no en sus cómics. Entonces ahí. A menos de los Avengers. De Iron Man, sí, sí hay que pensarlo un poquito. Es más, a lo mejor habría historias de Avengers que valdrían la pena. Bueno, la que sigue, The Invisibles, de Grant Morrison con Steve Jodell, de 1994. Esa es la historia de un grupo como de anarquistas, ¿no? Que están siempre peleando contra una organización secreta. ¿Quieren leer el cómic? Vean Matrix, ya lo leyeron. Porque de hecho hubo una demanda de parte de... ¿dices que es de Grant Morrison o de...? De parte de Grant Morrison contra Warner Brothers. Porque de hecho dice que es casi lo mismo. Entonces que curiosamente The Invisibles es Matrix. Igual un güey ahí que les dice que la realidad que no es así, que es como es nada por unos güeyes malos. Y dices, ¿qué pedo, no? Yep. Entonces también por eso tuvo algo de notoriedad. Obviamente tuvo calidad. Yo recuerdo haber visto pósters en la Wizard en sus años. Obviamente pues nunca lo leí. Pero después obtuvo notoriedad por eso, ¿no? Porque dicen que se lo plagió Matrix. Ajá. Son un grupo de anarquistas que están siempre intentando pelear contra todo lo convencional. Ahorita no he leído pedazos grandes, por ahí lo tengo, entonces sí se las quedo de ver. Pero sí podríamos decir que sí es conocido y que en general está bien escrito. Es como que de las buenas piezas de Grant Morrison. Que ahorita hay otros por ahí de Grant Morrison en el que sí voy a concordar que me gusta la historia. Y ahorita viene una que el personaje y el autor se merecen tener un cómic aquí, pero no creo que el que pusieron sea. Ah, sí, no, para nada. ¿Cuál? Es Hellboy en México o Tales of a Drunken Blur. O sea, Hellboy en México o historia de una... de una borrachera borrosa, ¿no? De una borrachera borrosa. Sí, no es el mejor cómic de Hellboy, para nada. Creo que tuvo así como un pequeño enamoramiento miñola Del Toro, ¿no? De Del Toro, y por eso como que hizo esta historia de un año que perdió o que dedicó Hellboy a estar en México matando vampiros junto a unos luchadores. A huevo. A los que la Virgen de Guadalupe les dijo que tenían que matar vampiros. A huevo. En ese sentido el setting es súper divertido. Súper divertido, sí, no voy a negar que es un one shot muy divertido. Pero yo creo que Seed of Destruction o la que sigue Wake of Evil son mejores historias de Hellboy. Y Hellboy tiene muy buenas historias y Hellboy merece estar en este 50 cómics. Pero no con Hellboy en México. Realmente Hellboy en México solo se me hace así como que para meter algo sobre México. Que aquí hay otro que también anda así como que en el mundo de... vamos a meter algo de México, como que están queriendo ser políticamente correctos. Ajá. O sea, y aparte es entrar en modas, porque es Star Wars, Iron Man, México, pero ahorita vamos a ver, porque aquí hay dos que yo creo que nadie ha leído. Que primero es Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, de Chris Ware en el 2000, de Pantheon Books. Dice: una de las cosas que distingue este cómic ordinario de una obra maestra es una propuesta alejada de la narrativa lineal. Jimmy Corrigan muestra la evolución de las tiras cómicas a disciplina artística. Puta. A chinga. Autógrafo. La historia hace referencias autobiográficas. Representa a un retraído y solitario hombre que vive en una madre con una madre dominante. Su existencia cambia cuando conoce a su padre ausente. Sí, cuando dijiste en una madre, se me hizo como bien raro. Uh-huh. Ajá. Parte de una realidad monótona y triste que contrasta con grandes aventuras. Otra vez alguien. Otra vez un cómic triste. Triste hasta su pinche madre. Y es otro Ghostbusters. Ahora sí que se las debemos. Si alguien nos quiere regalar un tomo de Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, se los aceptamos. Próximamente en el Saga Podcast, cómics culeros y aburridos. Judge Dredd, América. O sea, vamos a admitir que Judge Dredd se merece un cómic aquí, porque Juez Dredd es Judge Dredd. Pero no sabría decirle si América es. Bueno, yo nunca he leído América, América. Este es del 90, o sea que tampoco es nuevo. Por lógica de 2000 AD Graphic Novels o Development de John Wagner con Colin McNeil. Entonces, pues bueno, o sea, sabemos que hay grandes historias de Judge Dredd. Ahí sí no les sé decir si América, la verdad. Pero, ¿se las quedo de ver? Ajá, peco de neófito en ese aspecto. Sí, la verdad es que... ¿Sí eres un neófito? Sí, eres un neófito, yo también. Judge Dredd... Pero qué buena dicen película que, la de Dredd. Ajá, dicen que tiene muy buenas historias. No te podría decir si esta es o no una de las mejores historias. Es difícil encontrar Judge Dredd aquí, no lo han publicado. Tendrías que ahora sí que pedirle al tío Torres o a la prima Mega. Y lo más fuerte es que como... ¡La sabía, prima Mega! No manches. Está Megan, ¿no? Sí. Hello, Megan. ¿Sabes qué? También como son viejos, luego conseguir cómics de los 90s en Torrent está difícil. Pero sí, o sea, vamos está a dar un punto porque es Judge Dredd. Ajá. Y es de lo mejor que ha traído también el Reino Unido. Y son de las cosas que sí quiero leer. Yo también. Realmente, porque Judge Dredd es la marca. Como cagadamente, me puse a ver el Juez Dredd en la semana. ¿La de El Juez o la de Dredd? La de Dredd. Ajá, la chingona, güey. Sí, sí, la que, chida, la que no tiene. La que no te da pena verla. Sí, donde sale mamá, ¿no? Ajá. Y está chingona, ¿no? Y dices, no mames, este güey es bien parte madres. Y por ahí en un grupillo. ¿En un grupillo? Ajá, un grupo llamado Vikingos. Uh-huh. Puse una imagen de... Bueno, ustedes, ¿qué opinan, no? ¿Quién sobreviviría en esta... ¿Y usted, qué opina? En esta, ¿cómo se dice? En esta contienda, ¿no? Y en la contienda, pues, pongo al Juez Dredd. Pongo a Marp. Pongo a Boogie el Aceitoso. Pongo a Punisher, a Red Hood, a The Bride de Kill Bill, a Black Widow, a Tangier, a Jill Valentine, a Solid Snake, a John Wick, a John Matrix, que es el güey de comando, a John McClane. Bueno, puse 15 cabrones, ¿no? Estos güeyes se van a partir la mano. Ajá, están así, no sé, en un pinche muelle, güey. Abandonado. Todos encuerados. ¿Qué pasa, no? Y ya, pues todos así como de, pues la mayoría. La mayoría votaba que entre Snake o Dredd ganaban. Ajá. Porque estaban alterados genéticamente, porque esto, porque lo otro, lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Va. Entonces eso te hace hablar, o te hace ver, ver bien que Dredd realmente es un personaje que vale la pena leer, que vale la pena conocer, porque pues aunque uno creyera que a lo mejor todo el mundo iba a votar por el Punisher, que sí tuvo muchos votos, también te hace ver que Dredd también se lo llevaba en votos, ¿no? Y dices, no mames, pues está chido, ¿no? O sea, es un personaje que sí vale la pena. Yo creo que sí, Dredd sí debe tener un cómic en esa lista. No te podría decir cuál cómic, porque no los he leído, pero está chingón. Aunque todos sabemos que al final pues gana John McClane. Aunque ni estaba ahí, ¿no? No, sí estaba. Ah, bueno. Porque es duro de matar, güey. Es duro de matar ese cabrón. Sí. Bueno, la siguiente, esta es inclusiva para meter algo mexicano. Calimán, el hombre increíble, los profanadores de tumbas. En mi puta vida he leído Calimán. Mira, güey, yo te puedo decir que esa historia sí la leí en el entendido de que compré el disco. Entonces, por ejemplo, en una conque cuando... No, en la mole. En la mole cuando fuimos a venderle la idea al morro este de los videojuegos. Graf. Compré ese disco y trae la radionovela de Profanadores de Tumbas. Profanadores de Tumbas. Bueno, trae el primer capítulo. Ah, no, sí es cierto, ¿sabes qué? No la leí completa, ya me acordé. Porque el que trae completo es una historia que se llama El Collar de Nefertiti. Ajá. Y empieza la historia de Profanadores de Tumbas. Ajá. Ahora, ¿por qué también los pinches cómics de Calimán duraron tantos pinches años publicándose? Porque no pasaba nada, vamos a ser honestos. O sea, ponían viñetas grandes y le daban tanta explicación y vueltas al asunto que no avanzaban. Yo tengo el primer capítulo de Profanadores de Tumbas, dura 40 minutos y no pasa nada. Nada más deciden que van a ir al Cairo. Ajá. ¡Están 40 minutos hablando! Entonces no pasa nada. Entonces, bueno, va, ¿no? Chinga. Hasta el final sale Calimán, porque de hecho no sale en ese número, ¿no? O sea, hasta el final dicen, y entonces cuando estos güeyes por fin decidieron irse al desierto, aparece en el desierto un hombre bien guaperras, Calimán. Calimán, ¿eh? Calimán, es que para no... ¡Ay, fake! ¡Ay, fake! Valgo verga. Estás bien candejo, güey. Valgo verga. Entonces, güey, vamos a hacer todo un diccionario de todas las palabras que hemos dicho mal para estas mamadas, güey. Pues hasta el final sale Calimán. Va, entonces así de, se acaba, dices, ¿qué? La verdad es que no salió Calimán, solo salió Calimán. Salió Calimán. En honor a la verdad, por ejemplo, la otra historia del collar de Nefertiti. Ajá. Es súper emocionante y pasa en una sola aventura. Ajá. Son 40 minutos y está perfecto. Va Calimán, no Calimán, Calimán a una inauguración de una exhibición en el Cairo. Sale una morra despampanante que trae el collar de Nefertiti, se lo roban. Y se van a viajar hasta no sé dónde, salen cocodrilos robots, lo recuperan. La verdad está muy emocionante. O sea, si te quedas así de hell yeah. Pero y luego dije, bueno, vamos a escuchar los podcasts, los programas de radio que están todos en YouTube para ver qué pasa. Claro. Son un chingo. Un chingo. Sí, te creo. Entonces, dices, son como 60 capítulos de una hora. O más. O 120. Ay. Entonces digo, no, ¿saben no, qué? Pues tengo una neta, vida que vivir. La neta, chinga tu madre, ¿no? Ajá. A lo mejor el Graf se puede dar El lujo en el camión, ¿no? De decir, me puedo chingar. Ajá. Pero sí, la neta, dije, no, ¿sabes qué? Ya no tengo la visera, entonces no los leería. Pero quieras o no, pues Calimán, así en general, pues es de los íconos del... Pues el cómic mexicano, ¿no? Es decir, publicado durante años, tuvo sus películas live action, o sea... Tiene sus repercusiones. Mira, el mérito que tiene aquí, el detalle por el que yo me quejaría es que de todos estos cómics, solamente han puesto cómics de los 50s, que ya son... o de los 70s, que ya son clásicos y que puedes encontrar en cualquier lado. Sí, claro. O sea, no han hablado, no sé, de cómics de los 50 de Flash... de Superman, de lo que tú quieras. Ajá. Cómics grandes, o sea, hay poquitas que no podías encontrar. Y solamente metieron a Calimán de los 50 porque no hay Calimanes más nuevos. Exacto. No digo que la calidad de Calimán esté mal, o sea, tú lo ves y dices, sí está el nivel su dibujo de pues, los cómics de esa misma época de los gringos, ¿no? O sea, ajá, la verdad, sí se ve que está bien. Y sí, yo entiendo que sí estuvo interesante en su época. Pero a mí me parece así muy despectivo que no pusieron otras grandes historias, a lo mejor de otras épocas, simplemente porque los autores no lo han leído. Sí, entonces, exacto. Y como que quieren ser inclusivos. Y no es como que haya habido una gran saga de Calimán, sorprendente, pero está bien. Ahí la dejamos. Yo creo que pues, si quieren meter, aunque sea un cómic mexicano, sí podría creerles que Calimán sería el indicado para meter en la lista. El siguiente, hasta lo pusieron mal el título. Que llamaron Justice League Kingdom Come. Cuando solo se llama Kingdom Come. Kingdom Come. Por, adivinen, Mark Waid con Alex Ross en 1996. Y ha sido publicado aquí en español por Televisa y Editorial. Sí, sí. Pues, mira, yo creo que de ese no tenemos queja. No tengo queja. Definitivamente, no, una de las mejores historias hechas por. De los 90s, que es clásico. Y de DC. sigue siendo base para que todo mundo lea cosas de cómics. Y es hermoso visualmente y narrativamente. Ajá. Muy fácil de porque leer también. Alex Ross y está bien escrito. Y Mark Waid. Esta es una historia postapocalíptica, otro mundo de superhéroes un poquito viejos, donde los héroes al estilo de la Image, los que solo vienen a madrear gente con poderes, han acabado con la justicia en el mundo. O sea, ya solamente hay peleas entre ellos. Ajá. No hay héroes de verdad y le toca a Superman volver a ponerles un estate quieto, chamaco. Y a pesar de que hacen un desmadre y destruyen medio mundo, un desmother, pues simplemente, pues al final logran tener de nuevo un poco de orden, ¿no? O sea, llegan a un punto en el que Batman dice, bueno, ya somos lo suficientes para estar en el mismo nivel de problemas que teníamos cuando estábamos chavos, ¿no? Sí. Todo puede volver a la normalidad, con unos plot twists bien divertidos, con un segunda, creo, historia grande de Alex Ross, porque la primera después fue Marvel. Ajá. Lo primero que hizo. ¿Qué? ¿Con Buscek? Con Kurt Busiek, que tiene este hermoso estilo que nos hizo ver cómo teóricamente en esa época era lo más cercano que podíamos pensar a ver a los superhéroes en vida real, ¿no? Exacto. Un hiperrealismo con acuarela precioso. Busquen el título, lo más probable es que si no encuentran en el mejor de los casos una edición en español, pues sí van a poder encontrar una en inglés. O sea, está así como que lo que debes leer es junto al cajero, por si no lo habías leído. Vas a la tienda de cómics, llegas y ahí tienen ya tu TP, sí, de Kingdom, sí, Come, con el de Batman. Y sin pedos lo encuentran. Kingdom, sí, no Come. Está complicado. No. Kingdom Come es de lo mejor. De hecho, eso, ese también otro de nuestros top para nuestros futuros top del YouTube. Ajá. Top de sagas en cómic en DC que creo que deberían adaptarse, por ejemplo, a animado. Ya ves que les encanta ahorita andar viendo sus universos animados. Yo creo que deberían pasar Kingdom Come. Estaría complicado desde el punto de vista de cómo solucionas visualmente, ¿no? Ajá. Es que te tendrías que filmarlo con personas. O con modelos 3D con unos shaders así muy cabrones. Pero yo creo que esa también vale la pena que la conviertan al formato, no porque en el formato que esté está mal, ¿no? Es fabulosa, ¿no? Pero quieras o no, creo que sí vale la pena que la conozca más gente. Kingdom Come es una cosa impresionante, ¿no? Que hasta incluso Marvel hizo su versión, ¿no? Me acuerdo que... De hecho, teníamos ese cómic, no sé dónde quedó, Che Graf. ¿Cuál? Que una vez compramos un Wizard y de regalo traía un cómic que era un libro de bocetos de Alex Ross. Que, ajá, que Wizard le pagó y le dijo, a ver, ¿ah, tú lo tienes? Qué buen pedo, porque está bien chingón. Le dicen, a ver, si Marvel hiciera su Kingdom Come, ¿qué pasaría? Y dice, ah, ok, entonces dibuja a todos los personajes, se inventa unas revisitadas pachequísimas y regalaban ese cómic, así, Airtex. Y bueno, gustó tanto que Marvel sí publicó Tierra X. Lo malo fue que no tenía arte de Alex Ross, más que en las portadas. Y creo que la historia, pues, la neta, al final no fue tan impresionante. Pero el librito de bocetos es una cosa impresionante. Yo lo adoro. O sea, qué bueno que está ahí guardadito. Luego les subimos fotos. Ah, huevo. Aquí yo creo que vamos a tener una discusión. Ah, huevo. Porque no, ah, huevo. Yo no creo que el siguiente cómic deba estar en esta lista. Yo digo que sí. Y yo creo que ustedes van a decir que sí. No sé, yo tampoco sé cuál es. Es otro del año 2008. O sea, no es tan nuevo. Por Mark Millar con John Romita Jr. Ah, huevo, Kick-Ass. De Icon Marvel Comics. Panini Comics lo publicó en México. Kick-Ass. A patearte, o sea, yo creo que sí. Yo creo que no. Yo sí lo pongo entre las nuevas grandes historias del cómic. ¿Pero los 50 mejores cómics? Yo creo que sí. En mi opinión, sí. Yo sé que a ustedes les gusta. A mí me encanta, pero solo la primera. Solo Kick-Ass 1. Ajá. Pues aquí están hablando y las de películas Kick-Ass. las películas son una mierda. Las dos. Ah, hubo dos películas de Kick-Ass, ¿verdad? Sí, hubo dos películas de Kick-Ass. Y son malas, güey. Como el pinche veneno. A mí me gustó, yo siento que más que nada es pura violencia. Y yo siento en ese aspecto que cuando a Mark Millar no lo amarran con una licencia a la que no le pueda meter que están violando a su propio hermano el personaje, escribe luego cosas bien feas como Némesis. Está bien retorcido el pinche. Está bien retorcido esas cosas. Y siento que Kick-Ass también, o sea, siempre está entre maldiciendo y asegurándose de que alguien le corte el pito a alguien con un hacha y que se vea el corte y la sangre. Entonces, no sé, sí, a lo mejor liberó un poquito a John Romita Jr., que a lo mejor tenía ganas de hacer este tipo de cosas. Pero a mí, en general, cuando leí Kick-Ass dije, está bien, pero no es un parteaguas. O sea, solamente es otra vez alguien que se dignó en una publicación grande con autores grandes a hacer una serie grotesca. Bueno, a mí en lo personal sí se me parece que la serie va más allá del gore, sí tiene mucho. sí estaba muy grotesco. Pero a mí sí me mantenía bien picado viendo qué era lo que iba a pasar. O sea, a mí sí me hace una historia interesante desde la perspectiva de, bueno, cómo funciona un héroe, de nuevo, así, realmente sin poderes en este mundillo, tan embelesado y obsesionado con los medios, y con la fama, ¿no? O sea, era un poco como ver una reinterpretación, obviamente no tan profunda ni tan filosófica como Watchmen, pero que estribaba en lo mismo, ¿no? Oye, ¿cómo funcionaría el superhéroe en este mundo? Y de pronto dices, no, pues el mundo de los 80 es un desmadre. Y te pone, bueno, ¿y cómo sería al principio del siglo? Pues sería esto, ¿y sabes qué? Sería un desmadre. O sea, eso se me hace interesante y a mí la verdad sí me gustó mucho. Ya no leí Kick-Ass 3 y la neta me dio mucha hueva que de pronto sacaron su precuela de Hit Girl, pero Kick-Ass 1 y 2, puta, a mí me parecieron una cosa divertidísima. Yo personalmente sí considero que sí sentaron escuela y algo, creo que algo interesante sí tenían que decir y yo sí los pondría entre así lo más cabrón del cómic. Bueno, así como los 50 más cabrones, yo sí. Sin pedos. Sí me gusta mucho Kick-Ass 1, ¿no? El 2 todavía me divirtió, pero no se me hizo tan bueno. El 3 sí es una basura y Hit Girl es una basura también. No sé, güey. O sea, sí me late, sí está chido, pero no sé si lo pondría entre los 50 mejores. No sé, o sea, no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que esté así mal. Ni mucho menos, me divirtió bastante, se me hace un buen cómic, con buena crítica social en cierta forma. Pero tampoco, como dice el Graf, tampoco se me hace como que sea un parteaguas de los cómics. Digo, o sea, sí es mucha violencia y todo, pero ya son cosas que ya hemos visto. O sea, tampoco es como que descubrieron el hilo negro. No encontraron el hilo verde. Entonces, no creo ponerlo. Tú no. No, pues, pero sí me gusta. No, está chido. Ajá. Muy bien, esta es de las de cajón. Esta nadie va a discutir que va aquí. Yo ya voy a discutir. Ya está escrito en piedra que este está aquí. De Alan Moore y Brian Bolland, de 1988, por DC Comics, The Killing Joke. Yo digo que. No es cierto. La neta es que está chingona. Pinche trazo, pinche historia rara. Un origen probable del Joker al fin. Su origen de opción múltiple. Y una relación al fin simbiótica con Batman que se da en esa historia. Que también se da en Dark Knight Returns. Ajá. Que se demuestra que de alguna manera el Joker lo que necesita es a Batman para funcionar. Ajá. Entonces, de alguna manera es esta vez que Batman decide que pues, tiene que ver. También la repercusión que tiene ahí es la clásica. El disparo a la columna de Barbara Gordon que se decidió tomar y conservar en los cómics de DC. Sí, para retirar el personaje de ser Batgirl y moverla con el tiempo a lo que fue Oracle, ¿no? Pero eso no fue obra de Alan Moore, a diferencia de lo que diga la gente de Atomics. No es una historia de Batichica, es una historia de Batman y del Joker. De Batman y del Joker, donde Barbara Gordon es un personaje de soporte. Sin ánimo de ofender a nadie. De hecho, ni siquiera sale en el traje de Batichica en todo el cómic. No. Y no sale nada sobre Oráculo en todo el cómic. Donde salen ambas cosas, y a lo mejor ustedes podrían dudar, es porque en la película sale Batichica, en la versión animada. Ajá. Y al final puedes ver a Barbara Gordon convertirse en Oracle. Que eso en los cómics no pasó, sino hasta como 3 años después. Ajá, porque... Entonces, Alan Moore solamente quería escribir una historia y aprovechó que el comisionado tenía una hija y aprovechó. También están las dudas de si en esa historia Batman mató al Joker al final, de si el Joker violó a Batichica, lo que tú quieras. Bueno, a Bárbara Gordon. Ajá, pues son dudas que creo que ni vienen al caso, ¿no? Pero en general la historia es entretenida, te muestra la diferencia entre Batman y el Joker, que es un mal día. Nos dio un origen que duró por siglos, que nadie quiso volver a tocar. Por muchos años. Hasta hace poco que la cagaron. Hace poco la cagaron. La cagaron bien culero. La tiraron a la basura. Un origen que pendejos. Pero cabrón. Empezaba con el Joker muy feo. Una historia muy triste de parte de él. Que técnicamente te explica cómo es que simplemente decidió olvidar todo lo que conocía de su vida. Ajá, básicamente lo rompen al cabrón. Así mal pedo. Una de las pocas veces que lo retoman decente. Y me sorprende porque es un juego que todo el mundo considera malo. En Batman Arkham Origins sale esa misma. Sale como que el primer ataque del Joker después de que se convierte en Joker. Entonces, está decente. Curiosamente, de hecho, aunque el juego está ahí 2-2, esa partecita en la que de hecho usas al Joker, que vas vestido de Red Hood y todo, está muy bien hecho. Entonces dices, tiene pero lo bueno. Y Yo particularmente no soy de los que creen que haya matado al Joker, digo, simplemente pues estaban riendo de un chiste, ¿no? Yo creo que esa es además la parte más importante y que casi nadie toma en cuenta, ¿no? Oye, se cuentan un chiste y se ríen, ¿no? Ajá. Son más similares que otra cosa y creo que es ahí donde está pues lo propositivo y lo interesante. Oye, ¿no? Todo esto resolvieron ese desmadre de los tres Jokers y no sé qué pendejada. Todavía no. Te juro que no quise saber. A uno ya. Porque de hecho yo lo vi en una revista por ahí, en un review. Creo que uno de los Jokers ya lo resolvieron. Uh-huh. No era el Joker. Era un güey que se hacía pasar por el Joker. O sea, que se había ahí como... Se había sometido como a un su lavado de cerebro suave o algo así. Uh-huh. Y la Harley es la que lo desenmascara, por lo que estuve viendo. Ya. Que básicamente le dice, no eres el Joker. O sea, eres uno de esos, pero tú no eres el Joker, eres alguien más, y ahí estuvo moviendo el coco y creo que Harley lo mató, entonces creo que ahorita hay dos Jokers. Ya. No es una historia muy creativa, la verdad. No, claro que no, solo me dio duda. Ajá. Vamos a ver si hacemos un podcast y vemos qué pasó con ese desmadre, ¿no? Próximamente en el Saga Podcast, el Joker. Ah, huevo. Muy bien. La siguiente, esa también es casi de cajón, porque es prácticamente las historias que... las pocas historias que todo el mundo considera grandes del Hombre Araña. Spider-Man de Kraven's Last Hunt. Sí, pues sí. Por J.M. DeMatteis y Mike Zeck. Esta es una historia en la que, de la época del traje negro, en la cual, del traje negro ya humanoide, sí. Bueno, ya de tela. Sí. En el cual pues Kraven decide ir a cazar por última vez al Hombre Araña. Lo entierra, lo atrapa y lo entierra en una tumba vivo y todo. Pero termina en una corte un poco oscuro porque al final Kraven se suicida, ¿no? Entonces eso le da como una tema porque es como una historia como de terror. Kraven como que atormenta mucho al Hombre Araña durante esta cacería y al final cuando falla simplemente decide suicidarse, ¿no? Eso marca mucho al Hombre Araña y al personaje de Kraven, que pasó de ser un simple güey que se disfrazaba de safari a un personaje un poquito más profundo, ¿no? Ajá, exacto. Y curiosamente es de los 80s, donde todo el mundo quería hacer historias secas y oscuras. Ajá, y también te da la... ¿cómo se llama? La pauta de que... pues incluso el Hombre Araña puede tener historias oscuras, ¿no? O sea, tú a lo mejor te acostumbras a que Batman las pueda tener... en los 90 te acostumbrabas a los personajes oscuros, pero que ya eran oscuros desde su primer inicio. Sí. Que Sandman tenga historias oscuras, obviamente. ¿Sabes qué era? Que era como que fue el cambio en el que Spider-Man dejó de ser un buen superhéroe que siempre tuvo buenas historias como para adolescentes a poder mostrar que de vez en cuando puede ser una buena historia para adultos. Claro. Sí, o sea. Y por eso está aquí remarcada esta historia como clásico del Hombre Araña, que vamos a admitir, sí, ya, mínimo ya es clásico, o sea, es lectura obligada del Hombre Araña. Sí. Por cierto, no lo he leído bien. La siguiente fue un parteaguas en la industria, pero fue un terrible cómic. Ajá. No mereciste esta pinche lista, no sé quién se la mamó. Marvel Comics versus DC, la batalla del siglo. No. Prometieron mucho y nos dieron casi nada. Pues esa es una historia para dominguear, o sea, ya. Sí, pero por lógica lo que hizo el autor de que declaró que este era el que estaba, tal Julio Vélez. Pues se le ocurrió simplemente decirlo porque dice, pues debió ser importante, se peleó Marvel contra DC. Cuando hay mejores pinches crossovers en el universo. Mira, sí es un crossover importante porque es la única vez... Sí, a nivel industrial es importante. Pero... ajá, que es la única vez donde Marvel se ha peleado con DC. A ese nivel. Pero es un pésimo cómic. Sí, güey, o sea, iba a ser un evento... Yo juraba que iban a sacar un cómic por pelea de cada superhéroe. O mínimo todos queríamos en un cómic. Todos queríamos hacer. Fueron 4 paneles o 6 paneles por pelea. Es más, creo que una página. Sí. Por a pelea. Veces eran de una página. No mames, güey. Y todo el desmadre de hacer las peleas. Y las peleas, pues estaban muy desproporcionadas en todo nivel, ¿no? O sea, veías a Wonder Woman contra Storm y sabías que Wonder Woman cagada de la risa le truena el cuello con 2 dedos. Y ves ganando a Storm porque pues Storm era más popular en los 90s, ¿no? Y dices, hoy en día ya no pasaría eso. Sí, hoy en día ya no. dices, pues está desproporcionada tanto por votación como por pelea de personajes, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá, pero bueno, pero fue un fenómeno interesante que sí, igual potenció ventas, se vendió un chingo. Claro. Era entretenido, o sea, estaba divertido, veías a los personajes ahí que querías, los diálogos no eran nada increíbles, la historia era muy tonta. Pero bueno, también te prestaba, por ejemplo, para que después llegara lo que ya hemos mencionado un chingo, ¿no? El Amalgam. Que es la parte que nos estamos quejando tanto, cuánto le dedicamos en... Cuando quieres un Amalgam, es que también ahí está la cuestión, ¿no? Agarrar la onda de... no todo va a ser la gran historia súper profunda que te va a llegar al corazón. Pero pues el que sean entretenidos no creo que sea algo malo, ¿no? Entonces de pronto ves, a mí me encanta porque para mí fue una cosa más pacheca del universo. De pronto, ¿qué crees? Batman y Wolverine se van a fusionar. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Neto? Y entonces yo estaba súper divertido viendo qué pendejadas se les ocurría en cada página, ¿no? Y claro, lo hacían, y yo estaba muy agradecido. Claro, claro, o sea, no estamos negando la importancia del cómic en su momento, porque pues así fue, ¿no? O sea, no era la primera vez que podías ver algo a ese nivel y la chingada. Estaba divertido, sí, como no, pero no era un buen cómic. Ajá, o sea, no lo pondría en los 50 mejores de todos los tiempos. La siguiente sí entra. Pero a ver, antes unos saludos. Ah, bueno, porque no hemos hecho saludos en este podcast. Carlos de Aguinaco González dice: pues no he revisado la lista que se publicó en la revista Cine Premier, pero espero que no hayan enfrascado en cómics de DC y Marvel, donde seguro aparece Dark Knight, Arkham Asylum y Civil War. Sí, sí aparecieron, pero no se enfrascaron solo en eso. Aún así no es una buena lista. Y aparezcan joyas como Mouse. Sí, sí, aparece Mouse. Más adelante hablamos de él. Y mándenme saludos los presentes y también los días del futuro pasado. Perdón por el chiste malo. Ah. Creí que iba a decir y los ausentes. No, pues está cabrón, güey. Y le mando un saludo especial al Necro. Necrobots, güey. Hasta parece que se pusieron de acuerdo estos güeyes. Entonces ya ves, ¿no? Entonces tengo que... Che, putini. Ah, huevo. A ver, espérame. Aldo Béjar. Ay, chingada, se movió esta pendejada. Aldo Béjar dice: hola, sagas. Hola. Ah, qué huevones, ¿eh? Oh, perdón. Me están pidiendo saludos. Ojalá aún alcance mis cómics favoritos de los no mainstream de Marvel y DC. Son por mucho Mouse y Chu. Les mando un saludo desde Morelia. El de... ajá, el de mordida, el de masticar. Ah, Chu. El güey que... ah, sí. Ajá. Y nos mandan saludos desde Morelia. Ah, bueno. Saludinis. Saludinis, sinis. Luego... sueño. Pinche ya, huevón. Bueno, sí. Ajá, ¿quién más? Doranro, Dodero Román dice: saludos, sagas, a mí me pareció correcta la selección de la revista. Dodero Román, ¿tendrá algo que ver con Román, Dodero? No lo sé. Y en respuesta a Graf, de un podcast pasado de cómo Hawkeye podía ser mi Avenger favorito, es que la serie que hizo Matt Fraction y David Aja, acerca del personaje, y mencionan en que él mencionan en este especial. O sea, ese Hawkeye que acabamos de leer hace ratito es el que hizo que Dorero Román sea fan de Hawkeye. Ajá. Bueno, y ya, de momento son los saludos que nos han llegado. Ah, bueno, va. Ajá. Siguiente, Graf. El siguiente sí va para la lista. Este es cajonazo. Yo digo que no. Cajonazo Marvels por Kurt Busiek, Alex Ross, de 1994 por Marvel Comics, y que hasta ahorita solo lo ha editado de Grupo Editorial Vida en nuestro país. Okay. Marvels. No es cierto. Sí. No es cierto, yo tengo el Marvel de Televisa. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí. No me acordaba. Así de, no es cierto. Neta, yo tengo el otro, cabrón. Sí, yo tengo. Bueno, Marvels, ¿qué nos cuenta? La historia de un fotógrafo. Ajá. Que después yo usa otro concepto como el frontline. ¿Cómo se llama el fotógrafo? No me acuerdo. Ahí dice, güey. No creo que diga. Yo creo que sí. Porque creo que no ha aparecido mucho en otros cómics, ¿no? Al final se quedó dentro de esa historia, pero bueno. Estaba muy interesante. No dice. Bueno, ajá. Es un reportero que conoce desde la época de la Segunda Guerra Mundial el origen del universo Marvel. Conoce la vela, le toca ver la primera aparición de la Antorcha Humana. Los tomos se dedican a cuatro eventos. Phil Sheldon. Ah, gracias. se dedican a 4 eventos principales. Creo que hasta hubo un quinto, no me acuerdo. De Marvel Comics, 5 eventos importantes, pero no vistos desde el lado del superhéroe, sino cómo lo vio la gente, cómo lo vivió la gente en el universo Marvel. Y eso es lo que lo hace tan bonito. Porque es un personaje que viaja a la Segunda Guerra Mundial, le toca ver a estos Marvels nuevos, a la Antorcha Humana, al Capitán América, todos en la guerra, regresa y le toca la llegada de Galactus, ¿no? Ve la llegada de Galactus. Como ves llegar a Galactus y ver cómo se salvó al mundo de parte de los Cuatro Fantásticos. El tercero habla sobre los mutantes. Ese número es muy bueno. Ajá, en el cual resulta que sus hijas adoptan como una bebé huérfana mutante, una niña mutante huérfana. Y entonces es cuando él cambia su posición sobre los mutantes, porque pues él era un mutant hater, ¿no? Sí. Decía, bueno, es que esos mutantes, ¿qué son? Dices. Y le toca hablar el famoso discurso de Cyclops de déjalos, no valen la pena, ¿no? Ajá. Y es cuando él piensa y dice, sí, es cierto, o sea, no son más que otro grupo de Marvels. Simplemente que los estamos odiando porque no entendemos de dónde vienen, ¿no? Claro. Y el cuarto que... Es la muerte de Gwen Stacy. Y nada más esa... Porque sí. Se vuelve amigo de Gwen Stacy. Ajá. Y él ve cuando la rapta el Duende Verde y cuando muere en el puente. Y que al final hasta le entra ahí como una depresión bien fea porque dice... Ajá, porque él tenía esa fe ciega en los Marvel. Uh-huh. Y cuando ve que falla y muere, se queda así como que no mames, qué pedo. Y que se acaba el cómic porque además sí... Sigue en su vida, creo que como desde los 20 hasta los 50 años, ¿no? 40, ajá. Ajá, que al final dice, voy a editar un libro de mis fotos. Porque él es Fotógrafo de prensa, de guerra, lo que quieras, ¿no? Y se va a editar mi libro, ¿no? De mis fotografías de los Marvels. Ajá, y pues es el punto de vista desde una persona normal que vive en un mundo normal de sin superhéroes y de pronto van apareciendo personajes con poderes. Ajá. Y cómo se lo va asimilando en cierta forma la sociedad desde un punto de vista periodístico. Sí. Y él como pues padre de familia. Ajá, además. Ajá, entonces es bastante interesante. Gracias a Marvels, pues fue que también apareció Kingdom Come. Sí. O sea, Marvels sale primero. Le gusta mucho lo que se hizo visualmente. Y de cómo se escribió, y pues DC dice, yo quiero lo mismo, pero al revés. Lo quiero en un futuro, en vez de un pasado. Ajá. Ajá. Y en la cochona. Exactamente, entonces en este aspecto, pues Marvel es como el papá de... Del Kingdom Come. Ajá. Y sí, definitivamente tiene que estar en la lista, un excelente cómic. Sí, está muy chingón Marvel. Sí. El siguiente, casi todo el mundo lo considera un clásico. Yo lástima no lo he leído, se me hace medio pesado. ¿Cuál? Pero este es un independiente, por lógica, este es Mouse, de Art Spiegelman, de 1980. Sí, lo tenemos. De Raw Magazine. Sí, pero no lo he leído. ¿No me lo leíste? No lo he leído. ¿Está aquí o está? Está aquí. Ah, me lo voy a llevar porque no tengo nada que... Estoy casi seguro que está aquí. ¿Qué es Mouse, maldad? ¿Tú que sí lo leíste? Yo sí leí Mouse, me vale madre, ¿no? ¿Merece estar en el puesto? Sí, no chingue, sí. Sí, o sea, no sí. Nada más es una simple alegoría de nadie. No es que quiera despreciar a nadie, pero... Mira, es una de las... tantísimas miles de millones de historias de la Segunda Guerra Mundial que obviamente hay para echar para arriba. Claro, claro. O sea, creo que toda la historia de la humanidad fue todo lo que pasó fuera de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, y creo que los hechos hasta medio se equiparan. Básicamente Art Spiegelman, que es autor de cómic, hace la crónica de la vida de su papá, que fue un judío que escapó, se salvó del Holocausto, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y él cuenta esa historia, ¿no? Pero lo que lo hace muy interesante es que de alguna manera la convierte el cómic un poco como una fábula, porque utiliza animales para representar a las diferentes naciones. Sí. Entonces, por ejemplo, lo clásico aquí es que, por ejemplo, todos los judíos son ratones. Entonces, siempre que aparecen, pues son ratoncitos, ¿no? Sí. Los nazis son gatos. Ajá. Por ahí te dicen que los polacos, católicos son cerdos. Y pues, curiosamente los americanos son perros. Ajá. Entonces a lo largo de la historia pues te va contando pues todas las vicisitudes, toda la vida de su papá desde antes de la guerra mundial, más o menos ahí cómo vivía, cómo iba haciendo sus rollos, cómo conoce a su mamá, hasta que bueno pues ya cae el pinche holocausto así cabrón, se lo llevan a los campos, se salvan, Y luego, pues también estas partes bien agridulces en las que, bueno, por ejemplo, su mamá se suicida, ¿no? Ajá. Entonces, ese curiosamente lo cuenta dentro de otro cómic, porque dentro del cómic se ve que va a ver a su papá y su papá le dice: mira, encontré unas cosas tuyas viejas. Y hay un cachito en el que está el cómic de Escape del Planeta Infierno, algo así, y es la historia de cuando su mamá se suicida, ¿no? Y ajá, eso sí está hecho con humanitos, porque pues, no iba como sobre la misma línea. Ajá. El dibujo es sencillo, pero pues, muy concreto, no es así como que ultra definido, ni mucho menos. Tampoco es un poco abstracto. Se cuenta en dos tomos, unos dos tomos como de 80 páginas cada uno. Ajá. Y la verdad creo que sí, sí vale bastante la pena como crónica, como alegoría, como metáfora, lo que tú quieras. Está muy divertido. Bueno, no divertido, no sería el término exacto, pero sí es una lectura muy interesante, ¿no? Ajá. Y incluso pues Art Spiegelman pues apareció en ese capítulo de Los Simpsons de Husbands and Knives. Está junto con Steve Klopps de Ghost World y Alan Moore. Son los que están ahí firmando autógrafos, ¿no? Y que dice Mouse is in the house y se pone su máscara de ratón y se pone a golpear al comic book guy. Ajá. Entonces yo creo que sí, Mouse vale mucho la pena. De pronto como es también crónica de guerra, pues se puede volver un poquito pesada, pero pues vale la pena acabar y ver que se salva la mamá para suicidarse y luego el papá es un racista asqueroso, ¿no? Chale. Y hasta le dicen, ¿neta tú que te salvaste el holocausto eres un racista asqueroso? Y lo es, ¿no? Es una cosa bien rara. Ja. Bien, bien rara. Bueno, la que sigue, ahí sí nadie la leyó, entonces no vamos a meter las manos al fuego por ella. Persepolis, de Marjan Satrapi, del año 2000. Yo vi la película. ¿Persepolis? Sí, se convirtió en una película súper laureada en festivales de cine internacional. Ah, no mamá. Trata. A ver, Persepolis también es un slice of life. Puta madre, hasta aquí los slice of life nos quitan los lugares. Y es, no, vamos, y es también chingada. Una historia autobiográfica de la autora. Y básicamente pues trata acerca de lo que fue para ella crecer en Irán en los años 70s y 80s. Cuando, como saben, también se han visto películas, por ejemplo, como Argo, en las que pues, se rompieron los lazos diplomáticos con los Estados Unidos y Irán se convirtió de nuevo en un estado como medio musulmán absoluto, ¿no? Sí, claro. Entonces trata de que, bueno, ella pues cuando estaba un chavita, pues obviamente le gustaba mucho de la cultura americana, ¿no? Le gustaba escuchar música punk, le gustaban las revistas, le gustaba todo, ¿no? Le gustaba esa cultura abierta. Y como de nuevo, cuando se vuelve un estado tan cerrado y totalitario, pues ella se enfrenta con un chingo de problemas, por el régimen, ¿no? Uh-huh. Entonces son esas historias de cómo, por ejemplo, en una de esas, están haciendo rondines unos pinches soldados y ellos como, creo que estaban produciendo licor casero para ir a una fiesta, pues lo tienen que echar en el baño para que no lo noten. O que traía su chamarrita de estoperoles aparte de su burka y pues una señora se la hacen de pedo. Es esa historia de pues, qué tan complicado fue y cómo al final pues decide por fin irse, ¿no? Y ella se va a vivir a París, se va a vivir a Europa. Y ya medio vive su vida, y al final acaba en que sí, se va a no a Estados Unidos, creo que ella se queda en Europa. Uh-huh. Pero quiere ser una historia como medio concientizadora de sí, claro, el pinche régimen está muy feo, es muy autoritario, cerrado, es asesino, pero sin embargo, ella al final llega a hacer las paces entre pues, lo que le gusta, entre la tolerancia y que también hay mucho de la cultura iraní pues que ella quería mucho, ¿no? Y que su identidad es un poco de ambas, ¿no? Porque en un rato claro, como que huye y dice, yo no soy iraní, ¿no? De hecho, cuando está en la parte de París es como que reniega, ¿no? De que ella es de allá y al final lo acepta. Entonces está así como que entre los dos lados de sí soy y no. O sea, la cuestión es un pedo de tolerancia, ¿no? ¿Y es lo como, metías? ¿Eh? ¿Lo metías en los 50 mejores cómics? Yo creo que sí, ¿eh? Sí está. Y además, gráficamente también no es un cómic tan hiperrealista. Es una cuestión como más, es de trazo concreto. Se parece un poco al dibujo de José Quintero. Mexicano, está muy bonito el arte y curiosamente la película lo recrean muy bien el arte de Persepolis. Va. Está muy bonita la historia. A mí eso de renegar un poquito me recuerda un poquito a lo mejor a lo que somos nosotros, esta nueva cultura que ve mucho de la cultura mundial, pero que a veces tú dices, ah, reniegas de ser mexicano, pero luego recuerdas que hay cosas que sí te gustan, así, como de México, ¿no? Como decir, bueno, o sea, sí, no me gusta mucho de México, pues, pero hay cosas de México que tú das por hecho y que de repente te das cuenta, oye, sí es cierto, hay cosas chidas, como, no sé, la cultura prehispánica, la comida, que a lo mejor dices, no, no, la verdad no reniego ir a cenar pambazos, ¿no? O sea, lo que sea. Cosas muy sencillas que sí te demuestran que sí eres un poquito distinto de lo que la cultura global te quiere decir, ¿no? Pero hablando de cómics de nuevo, vámonos con otro que... ¿Y cómics mexicanos? No hay ya mexicanos, hay un argentino en la lista nada más. A ver. Pero ahorita vamos de nuevo con los gringos, y este sí es un cómic viejo, me sorprendieron. Pero a todos nos consta que este marcó historia y nos pone a The Man en la lista de los mejores cómics. La muerte de Gwen Stacy en Amazing Spider-Man. Damn. De 1975 por Stan Lee y Jerry Conway. Con John Romita Sr. y Gil Kane. Aquí lo publicó en su momento Novedades Editores. Lo ha publicado Editorial Intermex cuando hubo un Marvel México en los 90s. Y no estoy seguro si ya Editorial Beat. La editorial Televisa haya republicado esa historia. No estoy seguro, eso sí, no estoy seguro, pero pues yo quiero creer que sí cuando salió la película. Pues sí, aquí está The Amazing Spider-Man, la noche que murió Gwen Stacy. Es la máxima historia del Duende Verde, de Norman Osborn. De Norman Osborn. Y la derrota de Spider-Man, en cierta forma. O sea, fue la primera vez que vimos un héroe mainstream perdiendo. Sí, sí, sí. ¿La pondría en los 50? Sí, güey. La polémica generada de si sí se rompió el cuello, si ya estaba muerta antes de caer, si fue el impacto de la telaraña en las piernas, cómo debió haberla agarrado, si era porque el hombre araña tenía resfriado ese día, ajá, si ya la había drogado el Duende Verde. La cosa es, la historia es buena, la neta es que sí. Sobre todo para su época es sorprendente. Exactamente, y tiene un final que no esperas, o sea... No. Tú dices, ahorita Spider-Man salva a la chica y se casa con ella, ¿no? Se casa con ella mañana, ¿no? Ajá, mañana mismo, y de pronto, no, güey. ¿Puro pájaro nalgón? ¿Sabes qué siento? Que fue como para nosotros ver morir a Eris de Final 7. Ándale. Para una generación entera en los 70s, 75, fue Gwen Stacy. Sí, claro. O sea, gente que por ciclo siempre va a decir Gwen Stacy es el amor de la vida del Hombre Araña. Y lo es. Y lo es. Ajá. Pero no la mujer de su vida. Sí, pero la güey murió. Ya, sí. Por eso. Sí, sí, sí. No, sí, manches, y tenía pocos años también. Creo que tenía un año que había muerto el papá de Gwen. Sí, el Capitán Stacy. Y también fue la muerte del Green Goblin. Que no se salió. No salió bien librada de haber hecho esa pendejada. Ajá. O sea, fue la muerte de Norman Osborn, la muerte de Gwen Stacy, que desencadenó también después en la saga de los clones en los 90s. ¿Cuántas veces no han traído a Gwen Stacy de la vida? ¿Por qué razón no creen que está pegando Spider-Gwen hoy en día? Uh-huh. O sea, Gwen Stacy era tanto y murió de una forma tan trágica que yo siento que ni siquiera la terrible Amazing Spider-Man 2 pudo echar a perder esa escena. No. O sea, no puedes hacerla mal, es... Pues puede ser que es prácticamente el top de la vida de Stan Lee, güey. O sea, como escritor, es así como que el momento en el que escribió la cosa más... Hay cosas muy sorprendentes de Stan Lee, claro. Que bueno, que hay mínimo una en la lista. Esta muerte, ¿no? Sí, no, definitivamente es uno de los grandes momentos, güey. Ves quebrado a un superhéroe. Y también hasta la fecha, güey. Digo, ya son 30, 40 años, güey. Hasta la fecha, por ese pinche hecho... Spider-Man sigue teniendo la ideología de Nobody's Dying in My Watch, ¿no? Uh-huh. Ajá. You bastards. Exactamente. Entonces, sí, sé que es una ideología pendeja, a lo mejor, si tú quieres. Y muchos actualmente la critican y dicen, ah, es que pinche superhéroe, ¿cómo cree que la verga? Que no sé qué. Sí, güey. Pues no lo estás viendo desde el punto psicológico. O sea, el güey hizo su juramento de nadie va a morir y no está siendo cuerdo al hacerlo. O sea, en ese momento Spider-Man estaba total y absolutamente quebrado. O sea, para sí. Aquellos que se les haya muerto un familiar, o imagínenselo de una manera súper trágica, donde tú pudiste haberlo salvado y no lo hiciste. Sí, sí, sí. Ajá. Es sorprendente lo que hizo. Es triste. Sí. No, hoy en día aún chilla así. Ahí arriba está el tomo de la muerte de Gwen Stacy. Que por cierto, ahí sí creo que sí lo solucionaron muy bien cuando lo llevaron a la película. También es muy triste cuando en Amazing Spider-Man 2 se muere. Ah, su pinche madre. No, te llega al alma. Es así como... Cuando avienta la telaraña y se hace una manita y dices, no, no la va a ganar. Cuando ves eso dices, no mames, no mames. Ya la ves venir, güey. Sí, ya sabes que ya se está va a morir, güey. Ya está sacando la lágrima, güey, en ese momento. Así. Chalalalala. Y dices, madre, es bien pinche triste esta su. No, pues sí, sí, tenía que estar ahí. A ver qué sigue. El siguiente, Argentina, nos trae uno Mafalda. O cual otro podía ser, de Kino. En general, Mafalda. Mafalda es vergas. Pues sí, sí, realmente sí, sí es. O sea, no es un tomo específico en el que están hablando, no, sino del concepto Mafalda, sí, se sí. Se me hace como un Peanuts Latinoamérica. Ajá, y realmente pues es un parteaguas en muchas partes de Latinoamérica. Es muy reconocida hasta la fecha todavía. Debería haber puesto Condorito. Por sus, pero es que Mafalda es más como este aspecto de... Es que sátira es política. Uh-huh. No tanto política, sino y sátira filosófica, general. Como ajá, filosófica. Filosófica, sí. Más. Pues de todo. Pero sencilla, ¿no? Como para ajá, que todo el mundo la entienda. O sea, no se alejaba, no alienaba a nadie. Exacto. Sí, Mafalda, sí. No digo que no. Bueno, no hemos leído tanta Mafalda. Bueno, mi tía, tenemos una tía, el Graf y yo, que sí es así súper fan de Mafalda. Yo honestamente... Escucho un sonido satánico, pero es la gata que quiere comer. Yo en lo particular nunca he sido muy muy fan, pero bueno, está bien, ¿no? O sea, finalmente es un statement y es parte, como dices, de la cultura pues latinoamericana. Sí, yo confundí a Mafalda con la pequeña Luna. Yo también. Sí. Dije, ¿por qué luego la dibujan así distinta, no? Que por cierto, estaba viendo un video de estos de cultura colectiva, que igual son medio tontos, pero la verdad me dio un chingo de risa. Porque dicen que... Vete a saber si sea cierto, ¿no? Porque según ha habido muchos casos en Europa de gente que se corta cortar aguacates. Sí. Y digo, ¿neta? O sea, ¿cuándo te has cortado al cortar un aguacate acá en México? Raza de bronce, nos la pelan. Ah, huevo, sí, no. Ella, ay, me corté cortando el aguacate, bueno. No tengo idea. Qué cómo... marica, busco. Sí, básicamente. Sí, bueno, están sacando un video de seguridad sobre eso. Bueno, antes de lo que decía el Graf. Que no viene aquí en la lista y que, bueno, X. Sí hay otro cómic argentino que debería estar en esa lista. A ver. Ah, ya sé. Y que sí está bien chingón. Y... Logan Rock. No, el Eternauta. Es argentino. ¡Argentino, boludo! Tiene razón, porque está como al nivel como... Es como si fuera de Latinoamérica, casi casi como un Watchmen, ¿no? Sí, el Eternauta está muy chingón y la historia atrás de los escritores y del escritor y del dibujante del Eternauta, güey, es súper triste, güey. O sea, los cabrones los desaparecieron en la dictadura argentina, valieron pito. Esa no es razón para que sea un gran cómic. No, pero me refiero. Se ve que es bueno. Me refiero a que lo que escribieron en esa época, pues fue transgresor en su momento, ¿no? Y sigue haciéndolo porque pues está como medio prohibido por allá en Argentina todavía, ¿no? Y es un gran cómic, la neta, sí lo pueden encontrar en ferias de libro. Hay varias, de hecho, hay varias ediciones, ¿no? Sí. Hay, porque además hay como la versión clásica y una como edición creo que más corta. Yo me creo que leí esa, que aparte el dibujo es como más hiperrealista, los diseños de los extraterrestres son más propositivos. Y está la versión. Yo creo clásica. Que se dejan llevar mucho en esta revista por más por conceptos que ahorita están de moda que por realmente grandes historias. O lo más conocidito. Ajá. Bueno, el otro, este también es clásico, es prácticamente un legado cultural de su país. Y pues mínimo pusieron una de las historias más icónicas de este personaje. Las aventuras de Tantan. Cuando fuimos a la feria del libro y dijeron, se dice Tantan y yo ya sabía, puto. ¿Qué es Tantan? No, Tintín, es Tantan. Tantan. De Jergué. De Jergué. En el secreto del unicornio, que es la versión que adaptó Spielberg y Jackson. Sí, es una de las más llamativas, es bien divertida. La ficción de Jergé para lo que fue Tantan llegó al punto de prácticamente llegar a ser como de Julio Verne, güey. Tantan. Sí. Tantan. Vamos a presumir que sabemos pronunciar Tantan. Tantan. Ay, qué pendejo. Sí, güey. Y la verdad es muy divertida la historia porque son como historias de detectives y a mí me maman las historias de detectives. Son divertidas y no por eso el trazo tiene que ser sucio y feo, sino que es tan limpio, tan expresivo. Al grado que cuando murió Jergé en su país, todas las notas de ese día fueron ilustradas con paneles de Tantan. Tantan. Para demostrar lo importante que era. O sea, realmente es. Léanse uno al menos. están bien divertidos los tomos. Siempre así con Indiana Jones, güey. Pero con shorts. ¡Tom! No pierde, güey. Es divertísimo. Y hasta lo pueden ver con los niños. O sea, entonces, hay animadas. Si quieren ver si son huevones, hay varias películas animadas. Y la serie de los 90s de Tom están en Netflix ahorita, ¿eh? Y la verdad, la película de Peter Jackson no tuvo. Pero ya tiene un buen rato que salió, ¿no? Sí, no, no. ¿Y pegó, por qué la, no pegó. Pero la secuela también ya no. Ya no pegó. No, fue flop aquí. Bueno, creo que no fue un flop feo, pero sí fue así de... No ganamos mucho, así que ¿para qué hacemos otra? Ahorita como con Tortugas Ninja 2, ¿no? Que sí recuperó y se ganó, pero dijeron... Pero no ganó tanto como creíamos. Bueno, para Tortugas Ninja estaba Peter. Pero está mucho mejor la 2 que la primera. A mí sí. No. Ah, de las nuevas. Sí, yo digo las nuevas. Ah, yo dije... Está mucho mejor ahora de Shadows que la original, güey. Está muy superior. Igual es una película mala, pero está muy bueno, superior. Las siguientes dos están en duda, pero sí concuerdo con esta primera. ¿Ya no es Tonton? Ahorita ya no está Tonton. Tonton. De Brian K. Vaughan. Tenemos de nuevo con Fiona Staples, que con esto los dos tienen dos cómics en esta lista. ¡Saga! De 2012 por Image Comics. Tenemos Saga, que la publica... Hay un cómic de nosotros. Editorial Kamite. Esta debe ser muy aburrida. Divertidísima, es como un Romeo y Julieta espacial. Ajá. O sea, son dos facciones, es un planeta y su luna, que los habitantes de los dos mundos tienen guerra entre ellos, pero ha llegado a tal escalada la guerra que ya en realidad no luchan entre ellos, sino que subcontratan en todos los demás mundos de la galaxia, ellos pelean por ellos. O sea, sabes que, pues, tú de qué facción estás y pelean, y hay montones de facciones, pero ya oficialmente la guerra ya no está entre el planeta y la luna. Es una luna donde los personajes principales, es un planeta donde los personajes principales tienen alas y su luna, y son muy tecnológicos, y en la luna son gente como con cuernos de varios estilos, o sea, de cabra, de toro, de lo que quieras, y tienen más que nada artes mágicas. Entonces este prisionero de guerra lee una novela barata siempre con su carcelera y deciden que en base a eso lo que van a hacer es algo que técnicamente está prohibido y técnicamente es imposible, que se van a decidir para unir como que a los mundos, tener una hija entre ellos. Se enamoran. Se enamoran, pero prácticamente se basa en que su deseo era echar en cara, que decían que no se podían hacer, y nace esta niña con cuernos y con alas, y entonces los consideran a los dos traidores y tienen que seguir el resto de su vida escondiéndose en otros planetas raros. El concepto interesante es que no hay monstruos tal cual, sino que todas las razas extraterrestres sí tienen nombres, tienen personalidades. Están muy pachecas. Están muy pachecas, los conceptos están bien avanzados, es como que muy fumado de un futuro muy alterno en mundos muy diferentes a como nosotros vemos el mundo en algunos casos. Muy entretenido, tendencias sexuales muy distintas, sistemas de guerra muy distintos, cosas que no te imaginarías, robots teniendo reinos y clases y montón. Es muy divertido, la verdad. Lástima que aquí Kamite, pues, aunque es muy bueno, pues, no parece que haya pegado. Ya se puede explicar aquí en México, voy a tener que comprarlo en inglés. Pero sí, Brian K. Vaughan parece que casi todo lo que toca sí es a veces oro, porque tengo como 6 series que he leído de él y todas me han gustado. Hijo de la chingada. Va. La siguiente, este es de Matt Fraction, de una vez más. Entonces, como que ya se ve que estos escritores de esta revista sí tienen cierta tendencia por unos autores. Esta también la publicó Kamite. No sé si. ¿También es de Brian K. Vaughan? No, este es de Matt Fraction. Este es Sex Criminals. Los criminales del sexo. Es una chava y un chavo que cada uno por su lado descubre que son criminales del sexo. Que cada vez que tienen un orgasmo. ¿Matan a alguien? Se detiene el tiempo. ¿What? Detienen el tiempo con su orgasmo. ¿Cuánto tiempo se detiene? Pues dependiendo del orgasmo. Puta, ya valió mal. Entonces dice a veces. Por 20 minutos lo que todo se para. Y ella creía, porque nadie le decía, que pues, a lo mejor que era normal, ¿no? Pero después descubrió que no. Que no todo mundo se les detiene el tiempo cuando tienen un orgasmo. Y se conocen un día, tienen un encontrón. De repente se dan cuenta. ¡Ah, no mames, cabrón! ¡Tú también te pasa! Y entonces se dedican a robar bancos. O sea, casi van, cogen en el baño de un banco. ¡Ay, no mames! Detienen el tiempo y se van y roban la bodega. Qué buen pedo. Lo peor es que me dieron ganas de coger y parar el tiempo. Sí, como no, güey. Por ahí anda, siempre anda gratis el número uno en Comixology. En sí, suena muy interesante. La verdad no lo he leído todo, pero así como que es super historia, pues, tal vez no. Tiene buen dibujo. Es novedoso. Comixology. ¿Tengo Comixology en esta cosa? Sí, debes tener. Y el siguiente, sí me parece que es importantísima, de Grant Morrison. Se me hace la mejor historia jamás escrita de Superman. Y creo que es la primera vez que hay en esta lista algo de Superman, porque me sorprende, Superman no tiene grandes historias para contar. Pero esta, tengo que admitirlo, cuando la leí la primera vez dije, güey, esta es la primera gran historia de Superman que yo leo. Y me acuerdo mucho que como Tosferonte al principio me mandó al diablo porque dijo que estaba bien fumada. Y luego me dieron la razón, y el tiempo parece que me dio la razón. Dije, qué bueno que esta historia estuvo buena. Es una, es All Star Superman de Grant Morrison con Frank Whiteley. Sí, a huevo. Preciosa la pinche historia. Sí, hemos hablado de ella en el podcast. La neta es una, la mejor historia de Superman. La neta es que sí, güey. ¿Sabes que incluye todas las cosas pendejas de la edad de plata de Superman? O sea, el Sansón y Hércules peleándose por Lois Lane. Los viajes en el tiempo, los sueros mágicos que hacían cosas raras como convertir a Jimmy Olsen en el pinche Doomsday. La gente que venía de Krypton que se había salvado. O sea, son muchas pequeñas historias cortas de todas las cosas más emblemáticas de Superman de la era de plata. Todas esas cosas raras que hacía en ese entonces. Y tiene un final tan denso, tan, no sé, te sale la lágrima al final. A huevo. La verdad, entonces, por suerte, una vez más, si son huevones, pueden no leer estos hermosos 12 números de Superman y ver la versión animada. Que la neta, aunque está buena, no lo recomiendo porque se comen un par de historias. Ajá. Que estaban muy chidas y que no quedaron en la película. Por ejemplo, la saga de Cibarro. La saga de Cibarro no viene, por ejemplo. Creo que todo lo del mundo bizarro no viene. Me encanta ese concepto de que en el mundo bizarro hay un bizarro. Sí. Cibarro, que es el único que piensa como una persona normal. Y dices, qué idea más densa. Y la verdad es una historia de Superman preciosa. O sea, si nunca han leído nada de Superman, no quieren leer nada de Superman, no lo lean, cabrones. Solo lean All Star Superman. Y con eso tienen. Sí. O sea, si ya conocen el trazo de Frank Whiteley, es muy bonito. O sea, es un... te tienes que adaptar a él. Es como que dibuja con bolas. Quizás lo recuerden de otros cómics como New X-Men y Batman and Robin. ¿Cuál? Pues fue el dibujante de New X-Men cuando Grant Morrison. No, sí, pero ¿Batman cuál? Batman y Robin. Pero el cómic. Sí, Batman. Que lo escribió Grant Morrison. Varios números los dibujó ese cabrón. Claro. A ver. Trash Tuton dice: saludos a Graf, La Maldad y Necro y cualquier otra saga que se les haya unido. Ninguno, de momento. Para la segunda parte, ojalá ustedes, toda la saga, pudiera hacer un ranking similar con historias o arcos de los mangas, pero no el manga en sí, porque no creo que entren entre todos hayan leído más de 50. Lo mismo para ver los animes. O sea, quiero un ranking que hagamos de anime o manga. ¿Quién? Trash Toton. Toton. ¿Es fan nuevo? Pues yo creo, o se cambió el nombre y es un viejo. Sí, bueno, también manga, pues hay pacha para arriba, ¿no? No hay ni un manga en esto. Y hay buenos mangas japoneses que entran aquí. Pues es que quieras o no, pues yo creo que por la categorización los dejan fuera, ¿no? Es como cuando ahora hablas de animación y películas de animación y aparte hablas de animación japonesa, o cuando hablas de no debería RPGs y aparte ese término que a mí me choca en la punta del puto hígado, de los JRPGs, que dices, güey, son RPGs, sí, pero son japoneses. Pero el JRPG sí es muy distinto al RPG que hacen ahora los gringos. Ah, bueno, pero me disculpas, pero hace 20 años eso era RPG. Y llegaron los gringos, dijeron, no, esto es un RPG. Güey, nosotros llevamos haciendo RPGs. Pues ahora son JRPGs. Güey, estamos basándonos en los libros que tú escribiste de que es un RPG. Bueno, pues me vale madre. Y ahora esto es un RPG y ustedes hacen JRPG. Así de, neta, no están peleados. O sea, es como los juegos de acción, hay muchísimos formatos. Pero no existe un J-Action. Exacto. Entonces, es un RPG, oye, RPG, fin, es tan RPG Mass Effect como es Persona 5. Sí. O sea, no me chinguen, ¿no? Pero bueno, a ver. Ajá, pues de cómic japonés, pues hay un chingo ahí que puedes mencionar igual, ¿no? Hay grandes pinches obras. Muy bien. Espérate. Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice: reitero mis saludos nuevamente para los sagas presentes en esta segunda parte. Hola. Hola. Hola. Olita. Oli. Ay, no mames, hola, puto. Okama Kenpo. Ya. Y Eric Cortés Quintero dice: saludos, sagas. ¿Cuál es el cómic favorito de cada saga? Ya dijimos. Ni pedo. La parte 1. Y Copelia Nieto quiere saludos. Saludinis. Saludos a Copelia. Snake. Y gracias por los consejos de Jim. Ah, bueno, va. Va. Ya. Ya. Ya. Muy bien. ¿Cuántos nos faltan? Poquitos, como 5. O 6. El siguiente, puta, cajonazo, güey. Es más, ahorita ya me acordé de otro que debería estar aquí y no está. Uh-huh. Y que publicó Editorial Televisión. Pero aquí está. Clasiquísimo, la serie continuada más importante de cómic y mejor escrita según todos los autores de todos los tiempos. El Sandman de Neil Gaiman. Hell yeah. Que con, ¿cómo se llama? El dibujante, el principal, tenía una The Tears o algo así era. No me acuerdo. The Tears. Era, ajá, había un dibujante de ahí de. Bueno, es que hubo varios. Un chingo de dibujantes se metieron ahí a trabajar en Sandman. Yo ahorita el que tengo más presente, a mí me gustaba mucho cuando dibujaba Kelly Jones. Que además también dibujó algunos números de Batman allá por los 90. De hecho, poquito tiempo después de salirse de Sandman, creo que se pasó a Batman. Me gusta mucho el trazo de ese güey, pero pues, ajá. También Dave McKean tuvo algunas cositas ahí metidas. Hasta un especial, Dream Hunters, es pintado por Yoshitaka Amano, ¿no? De fama de Final Fantasy. Así puro acuarela que dices, su pinche madre. A huevo. A ver, ¿de qué va tratando el Sandman? Por si alguien vive en un... Eso nos lo va a contar el Necro. No, porque no he leído. Ah, bueno. El arenero, básicamente. Arenero, eso es. El arenero. Nero. Básicamente, así como los superhéroes de DC, como Flash, Linterna Verde, o Blue Beetle, o lo que ustedes quieran. Bueno, Blue Beetle no, porque era de Charlton Comics. Fueron readaptados en algún momento para convertirse en versiones más contemporáneas, que, bueno, son los que tenemos hoy en día presentes. También aquí hay algunos personajes como por ejemplo el arenero, que era un superhéroe con una máscara de gas y una pistola de arenita. Pues fue retomado por Neil Gaiman a finales de los años 80 para reestructurarlo como un nuevo cómic más oscuro y más edgier para DC Comics. Y se le ocurrió pues convertirlo más bien en literalmente el dios de los sueños, ¿no? Morpheus. Que como te planteé aquí Gaiman pues es parte de una pequeña familia de 7 miembros que son los Endless. Los sin fin, ¿no? Ajá. Que todos sus nombres empiezan con D. Delirio, destrucción, deseo, despair, death, destiny, dream. Y que son, ajá, en efecto, seres ahí como medio abstractos, medio ambiguos, pero que rigen estas como cuestiones universales, ¿no? Entonces te plantean que un grupo de ocultistas están llevando a cabo un ¿cómo se llama? Un ritual con el que quieren atrapar a la muerte para volverse inmortales, ¿no? Pero le sale el tiro por la culata y en vez de agarrar a la muerte agarran a su hermano chiquito, el sueño, el dream. Ajá. Y lo tienen durante décadas encerrado en una jaula de cristal, ¿no? Lo tienen ahí durante un chingo de tiempo, él nunca les dice nada y bueno, ahí envejecen y mueren muchas personas en lo que él sigue encerrado. Y al final, cuando por fin se libera, pues bueno, primero pues se las deja ir bien culero. Les aplica su terrible venganza a estos güeyes. Y después pues se dedica a buscar sus tesoros, ¿no? Sus herramientas, que son un casco, un rubí y una bolsita de arena, ¿no? Y después de eso, pues las historias, que son varias, que están compiladas a lo largo de 10 TPs, de 10 straight paperbacks, pues van contando las aventuras del arenero, pues que son de una índole así como que un poquito más metafísica, ¿no? De pronto es de, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a buscar estas cosas, luego ¿sabes qué? Apareció una morra que tiene la capacidad de destruir el sueño, porque como que devora sueños, en una de esas, por ejemplo, Seasons of Mist, está muy divertida, que es cuando el diablo dice, ya no quiero gobernar el infierno. Y le regala las llaves al Morfeo, ¿no? Ten, ahora es tuyo, ¿no? Ajá. De esa historia en particular deriva la serie de tele que están viendo ustedes, que es la de Lucifer. El Lucifer que están viendo técnicamente está basado en el Lucifer de Sandman. Que el cual dejé de ver porque pues era como La Ley y el Orden y la neta me da huevo ese tipo de series. Sí, la verdad no son muy creativas, ¿no? Le dan un formato y lo explotan hasta el hartazgo, no es tan divertido. Pero ese Lucifer es de ahí, porque en efecto en el cómic también luego te muestran que él se va a Los Ángeles y abre su club nocturno. Claro. Otros tomos, muchos son historias cortas, así cositas normales que pasan el día al día. Y por ahí aparece después una trama interesante en la que nace un niño dentro del sueño, debido a uno de los güeyes que se robó uno de los tesoros de Morfeo, y que después va a tener mucho peso porque va a estar vinculado incluso con la muerte del personaje, ¿no? Ajá. Y su legado y quién va a ser el siguiente arenero. Uh-huh. Está muy, muy, muy, muy interesante todos los tomos. Se pierde uno de sus hermanos y lo van a buscar. Incluso el último tomo, pues son como orígenes de varios de los personajes, ¿no? Así de, bueno, de dónde viene deseo, de dónde viene desesperanza, de dónde viene destino, sueño, muerte, ¿no? Están muy, muy, muy, muy interesantes. Es así una onda como más filosófica, metafísica. Y ahorita salió hasta la precuela, ¿no? Prelude. Que en lo personal no le entendí nada, porque aparte como salían casi cada 2-3 meses. Ajá. Y son muy pachecos. Tienes que leerlos de jalón. Te pierdes totalmente. Yo necesito... Ya los tenemos todos, ¿verdad? Sí. De hecho, yo necesito literalmente decirle al gráfico. Yo creo que sí le voy a decir, oye, vuélveme a prestar los 10 tomos o 6, creo son. 8. Y los tengo que volver a leer, porque no ya no tengo ni la más pinche idea de qué trataba. Ni me acuerdo. Bah. Aunque el arte es muy bueno, pero no es así como que la gran historia, un must leer este Prelude, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, entonces sí, Sandman entra en esta pinche... Sí, sí, sí, sin pedos. Ahora, este a mí se me hace que fue moda en el 2008. Scott Pilgrim vs. The World. Siento que se habló mucho de él en su época y todo mundo mamamos Scott Pilgrim en su época. Pero ahorita... ¿Te acordabas de él? Sí, me acordaba de él, pero... ¿Tuvo su película? Nunca leí el cómic. Yo sí. No te puedo decir que tan bueno o malo sea. La mayoría de la gente dice que está divertido y que está bueno. Yo no te lo puedo decir, no puedo meter las manos al fuego por él. O sea, las manos al fuego por Scott Pilgrim, me lo haría por ti. La película sí está bastante divertida y cotorra. Ya nadie le dio seguimiento. El autor, por lógica, no se aprovechó y no. ¿Qué ha hecho Brian Lee O'Malley? Ya hizo como 2 cómics nuevos, pero pues no, o sea, ya Scott Pilgrim fue lo único que parece que fue llamativo de que sí pegó, pero cabrón. Ajá. Y pegó lentamente, o sea, porque realmente la fama de Scott Pilgrim no pegó hasta 2007, que ya estaba acabando y que el autor se estaba tardando en sacar los últimos números. Que salieron después de la película. Creo que sí. Y es, no, salió primero el cómic y ya después salió la película, pero sí, o sea, sí fue un poco denso. Pero sí, o sea, dices, fue interesante, pero fue, yo siento que fue una moda pasajera. Entonces se nota aquí pues, que el autor, lo que pasó es que en su época le tocó más empezar a leer con Scott Pilgrim, ¿no? O sea, es alguien que empezó a leer en 2006. Sigue otra de Frank Miller, por bueno, lógica. Ajá, bueno, sí, estoy de acuerdo que también pasó un poco como moda, pero yo creo que Scott Pilgrim, el cómic particularmente sí tiene mucha propuesta, ¿no? Bueno, de nuevo, es pura nostalgia, ¿no? Sí, claro. Pero esa fusión entre la estética del juego, el cómic, de la merimanga, porque es un poco como un strip, pero también es como sí. Manga. De hecho, se parece mucho al estilo de la morra de Persepolis. Fue como una oda a los hipsters, porque era como que esa historia donde aparte hablaban mucho como que en temas de cómo se habla hoy en día, de que en tu plática metes cosas de superhéroes y esos detalles, ¿no? Entonces, era como la dado a la subcultura que ya había en ese entonces y que ahorita aún existe, pero... Es como el nacimiento de los hipsters, ¿eh? Bueno, hay que darle un poquito de velocidad porque ya vamos 1 hora y media. ¡A ver, a chingar a su madre! Bueno, vamos, Sin City, That Yellow Bastard de Frank Miller. O sea, sí entra, la que sigue. De todas las de Sin City, por lógica, pues, sí, sí. Sí, vale, sí, sí, definitivamente. Esta no entra. Es una historia bien simplona, nada más que llegó en el momento adecuado de Walking Dead. De Robert Kirkman, Tony Moore, Charlie Adler, del 2003. Es el único, uno de los, el número uno de Walking Dead es uno de los pocos cómics de este siglo que ha subido de precio. ¿Por qué? Porque la fanaticada subió mucho con el cómic, con la serie. Obtuvo una serie muy pronto. Méritos, pues es a blanco y negro, pero es una simple historia de zombies que continuó y continuó. O sea, y hasta cierto punto, pues, si lo hubieran dejado, lo hubieran cortado en un punto, yo siento que a lo mejor hubiera sido más digna. Pero no muestra nada así sorprendente, nunca fue nada. Quizás no ande entre los 50 mejores, pero tampoco la pongo como una mala serie. No, o sea, está muy bien hecha, por eso tiene la fama que tiene. Estoy de acuerdo, la serie ya decayó de bastante, la serie. El cómic sigue siendo bueno. Pero... probablemente no lo meta en los 50, pero tampoco lo pongo como una mala, como un mal cómic. Yo no lo voy a avanzar mucho tampoco el cómic. Este sí no lo he leído, pero le traigo ganas desde que era chavo. De Transmetropolitan, de Warren Ellis y Derek Robertson, del 97. Con su protagonista Spider Jerusalem. Ajá. Es pues, una historia sobre un tipo en una metrópoli ya muy futurista, ¿no? Ajá, es un periodista. ¿Ah, sí? Ajá, Spider Jerusalem es un periodista. No leí mucho más. Me acuerdo que también leí algunos reviews en Wizard hace como 20 años. Y era eso, una metrópolis medio medio distópica en la que hay híbridos humanos extraterrestres, situaciones pues bastante extrañas. Y Spider Jerusalem pues básicamente es un periodista sin pelos en la lengua que bueno pues, se mete en más de un problema. Por la libertad de expresión, ¿no? Claro. Está, se antoja muy interesante, pero nunca lo puede leer. Lo publicaba Helix, que creo que era un otro sello alternativo de DC, me acuerdo de eso. Sí. Claro. Está V of Vendetta. Hey, Moore con Diploy. Ajá. Diploy vino a México. Sí, claro. Sí, sí, sí. No tengo firma de él. Por lógica, pues ya con este son como. Van a ser 3-4 cómics de Alan Moore en esta lista. Y aún faltan cómics de Alan Moore que no metieron aquí, hijos de la chingada. Claro, Vida Bendita es un buen cómic, pero también es un pincho tabicote. Sí. O sea, tienes que tener el mood para leerlo. Y te va a costar aún así trabajo. Sí, cuesta trabajo porque como fue publicado como en historias cortas dentro de la Night Magazine, no me acuerdo dónde. Aquí nada más dicen que es de Vértigo porque ya no se dedicaron a investigar. Todo el mundo lo ha leído en MTP. Ajá. Pues es más que nada la historia. Ahorita es importante porque, vamos, el personaje ya es icónico. Claro, por la película. Anarquista. Eres anarquista. Before Vendetta. Ajá. El pueblo debe temer. El pueblo no debe temer a su gobierno, sino el gobierno debe temer a su pueblo. Y como dices, todo mundo mamó la película. Podemos advertir que pocos han leído el cómic. Uh-huh. El cómic sí es muy parecido, o sea, hay que admitir, los Wachowski sí le metieron punch a la película. Lo único que hicieron es que le agregaron bonitas secuencias de acción. Claro. Pero en general son pocas las cosas que te puedo decir, no, güey, está muy mal. Hay cosas que dicen el enamoramiento un poquito de la tipa esta, de la Rose, pero fuera de eso. Eevee, ¿no? Eevee, sí, cierto. Pero en general no veo. No, el cómic pues sí entra en los 50. Exacto, sí. Y bueno, se volvió un icono contemporáneo. Sí. O sea, no la máscara superó el origen y ahorita significa otra cosa, ¿no? Sí, claro. Que yo creo que ahí sí Alan Moore y Lloyd deben estar muy orgullosos de lo que logran al diseñar esa máscara, ¿no? De que se está utilizando específicamente para que lo que ellos siempre quisieron que significara. Claro, claro. Y pues, ahora sí que cada vez que quieres ir a hacer una manifestación contra el gobierno, pues agarras tu máscara de Lee y ya sabes que estás hablando por todos, ¿no? Watchmen, una vez más de Alan Moore. Esta, ya, güey, es Watchmen, güey. De hecho, hasta tenemos dos podcasts completos de los hombres. Escuchen, escuchen el podcast de los guachahombres, pues donde hablamos sobre todo de los guachahombres. Los hombres guacho. Hasta las partes feas que quiso revivir el DC Comics con sus Before Watchmen. Exactamente. Y definitivamente sí entra. Sí, sí, güey, es prácticamente del top 3. Ajá. Entonces, sí. Por lo menos de superhéroes. Sí, sí, sí. Hablamos a mínimo de superhéroes, ya es prácticamente la número uno. Este ya es un como más clásico, moderno, porque ahorita todo el mundo lo mama, sobre todo por la película. Tenemos el Wolverine Old Man Logan, que en general no tengo mucho problema con él. Old Man Logan. Buena historia. Es una buena historia, está muy divertida. Sí es un buen cómic, no la metería en los 50. Metería el de Wolverine, de Frank Miller, que fue el que le dio origen al personaje para que se volviera famoso. ¿Sabes cuál les falta? Sí. Arma X, también Arma X. Ajá. Wolverine Logan no es un mal cómic para nada, es no, muy divertido, lo puedes leer varias veces y te sigue gustando. Pero para dentro de los 50 mejores cómics de toda la historia, no. No, no, no, si voy a meter uno de Wolverine, voy a meter Wolverine, el de Frank Miller. Que mete la clásica frase, ¿no? The best of using what I do. Exactamente. Y con eso dices, ahí ya definiste a Wolverine. Parece. Exactamente. A Wolverine no lo cambio. Pero, por bueno, nada. Es de Mark Miller otra vez con Steve McNiven. McNiven. Es una buena historia, vamos a admitirlo. Regresa después Brian K. Vaughan para Why the Last Man, que es una historia bien entretenida, pero siento que la alargaron. Mucho. Ya se acabó, igual hacen buen, ¿no? No la he terminado de leer. Ni yo. Yo tampoco. Pero lo que llevo siempre ha sido muy ¿sabes divertido. ¿Sabes cuál? Creo que no está ahí. Esa es pura ciencia ficción. Creo que no está Fábulas, ¿verdad? No, pero no creería que pudiera entrar. Yo diría que Fábulas, sí. A mí me gusta, me encanta. ¿Ya se acabó? Fábulas. Sí, ya tiene tiempo. Se acabó como 2 años. ¿Cuántos nos faltan? Puta, como 7. Ya los voy a comprar. Voy a empezar. Claro, no, yo digo de los cómics. Ya de 3. Ah, ya. 2, creo. Pues Why the Last Man, de Brian K. Vaughan. La historia de Jodrick. Se me olvida su nombre. Pero se llama Jodrick Jodrick Brown y su monito Ampersand, que son los únicos dos machos, los dos mamíferos machos sobrevivientes en todo, con cromosomas Y sobrevivientes en todo el mundo. Nadie sabe por qué, pero aparentemente todos los machos en la Tierra se murieron. Sí. Entonces, todos se fueron las repercusiones son de las mujeres que piensan que es un desmadre de Dios, las que extrañan a sus esposos, las que se pelean por puestos, o sea, dicen, no, las esposas de los congresistas están luchando por conservar los puestos de sus esposos. Dice, bueno, es que sus esposos eran dignos de los puestos que tenían, pero eso no se hereda, pendejas. ¿Sí? Un pleito, la mamá de Jodrick termina siendo la presidenta de Estados Unidos porque era como que comando la que quedaba más cerca. La hermana se vuelve amazona, de esas que se cortan un pecho para disparar bien con arco. Ah, porque están, o sea, las... Hay grupos que quieren saber qué pasó, hay grupos que quieren recuperar a los hombres, hay personas que simplemente quieren coger con Jodrick, y él está buscando a su novia que se fue a Australia para casarse con ella, ¿no? Y mientras, pues, le vale madre que el mundo esté hecho un desmadre. La última, que sí, también entra fácil. Batman año 1. Sí, pues sí. La escena de las perlas de Batman año 1 ya es icónica. Ajá. Me encanta este concepto también que tuvo Frank Miller, en el que sí ves un Batman novato, que fue lo que inició una serie de cómics en Batman muy comunes, como que hizo una bifurcación de los cómics de Batman super vergón y los cómics de Batman novato, que era, claro, Legends of the Dark Knight, que fue una serie que duró más de 100 números, en el que la gente disfrutaba de ver historias en las que Batman apenas conocía algunos personajes, en los que aprendía cosas, veía sus entrenamientos, sus primeros años. Entonces yo siento... Sí, no, Batman año 1 ayudó mucho a ver un Batman, cómo se inició Batman, cómo empezaba contra los criminales, cómo la cagaba, y cómo Ciudad Gótica pues fue aceptando que existía un Batman, ¿no? Y la necesidad de un Batman, porque mucha gente decía, ¿para qué necesitas un Batman en una ciudad? Y muchas veces veía que Ciudad Gótica era una ciudad común y corriente, ¿no? Y eso de la corrupción en Ciudad Gótica, tener una ciudad gótica corrupta, decían, eso es lo que hace que necesiten a Batman. Y no solo de Batman, también se habla de los principios de Gordon. Que también es una buena historia de Gordon, que te demuestra la razón por la que ellos dos coordinan, ¿no? Exactamente. Es preciosa, pinche historia. Sí, se publicó en la serie regular de Batman en su época, por lo que hoy en día la consigues en un pinche TP, porque clásico. Lo intentaron con un Batman año 2 y un Batman año 3, que no fueron tan buenos. No, no, chingar a su madre. No llegaron, no le llegaron, pero Batman año 1. Sí. También, una vez más, si son huevones, está animada, putos. Sí. Animada. Ese sí les quedó muy bien. ¿Sabes qué les...? A ver, rápido. ¿Alguien quiere decir al menos dos o tres cómics que creen que faltan en esta lista? Ya que, aparte, yo creo que quitamos como 15 cómics de aquí. O 20. Sí, sí, sí. De estos. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Qué le faltó a Cine Premier? Primero, según yo, saga de Swamp Thing. Ah, sí, la saga de Swamp Thing, definitivamente. De Alan Moore. De Alan Moore. Sí, la saga de Swamp Thing de Alan Moore. La saga de Swamp Thing. Exacto, pues lo que ya te había dicho, el Eternauta, güey. Warren Ellis, Hellraiser. Hellraiser, exactamente. Si querías meter a un héroe popular actual, concept. Chingue su madre, ahí está. Bueno, que quizás Hellblazer nunca fue así como muy, muy increíble, ¿no? De Warren Ellis, de su época, sí fue importante Hellblazer, vamos a... Suponiendo, vamos a decir. Así que dices, ¿no está Preacher? Yo, ajá, es que digo, no está Preacher, que yo creo que sí es una cosa ahí... No está la Operación Bolívar. No está la Operación Bolívar. ¿Dónde está la puta Operación Bolívar? Pues yo pondría más a Operación Bolívar que a Calimán. Yo creo que sí. Yo quizás sí le daría a Calimán más el peso, porque quieras o no, sí fue popular. Y, yo no digo, y recordando, por ejemplo, lo que decían en el documental que vimos de Editorial Novaro, que a mí me parece muy interesante, dicen, la gente leía. O sea, la gente se queja de que los cómics y cultura de baja y lo que tú quieras, ¿no? Pero dicen, güey, lo que la gente leía en México era cómic. Y cuando se dejó de producir cómics, se dejó de leer. Sí. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo creo que eso era muy loable. Y en ese sentido, pues la publicación de precisamente la familia Burrón, el Super Sabios, el Santos, Calimán, Chanoc, pues creo que era muy importante, ¿no? Y en ese sentido, sí se ganaban un puesto. Y obviamente, pues yo soy un fan asqueroso e idiota de Operación Bolívar, ¿no? Y creo que tiene mucho que decir. Lo único malo es que no llegó obviamente al gran público. Claro. Se quedó en la escena underground. Entonces en esa escena es muy querido, pero mucha gente no lo ve. Y yo creo que como lectura casi casi obligada para lo que es el mexicano contemporáneo, yo sí lo veo muy, muy necesario. Así de, ¿saben qué, neta? Lean esta madre. De veras, se los juro. Creo que en ese sentido es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy importante. Va, ¿qué otro? Yo, por fanático, ya dije dos, entonces no quiero decir tantos más. yo sí pondría Ciudad en Guerra de Tortugas Ninja. Realmente es una historia que no solo porque es de Tortugas Ninja, sino por lo mucho que avanzan, lo mucho que se mueven los personajes. Claro. Este, se me hace bien denso y se me hace así como que el último punto en el que Kevin Eastman y Peter Laird pusieron su último sello para salirse de las Tortugas Ninja del cómic y lo hicieron muy bonito. O sea, yo amo ese cómic. Claro, hubiera esperado que Bruguera hubiera publicado hasta ese número de sus Black and White Classics y yo hubiera sido feliz. Lástima, no lo hicieron. No sé, ¿qué otro te parece a ti clásico? Algo que no es, que no esté ahí. Algo que no esté ahí. Estoy pensando. ¿Crees que la muerte de Superman debería ir ahí? Si pusieron Flashpoint. Por ejemplo, se me hace una pendeja que pongan Flashpoint. Sí, pero pondría más la muerte de Superman o la caída del murciélago. Fueron historias mucho más significativas. Ajá, pero... La muerte pero, de Superman, sí, la caída sí fue como... Pero también serían como... como lo de Marvel vs DC, güey. O sea, son clásicos, pero no son buenos. No, pero la muerte de Superman, sí. Ponle todavía esa. Bueno, ahí está, ¿no? Quitas uno de los dos, ya sea Flashpoint o Marvel DC, pero pones este... Pones la muerte. Sí, la muerte de Superman, definitivamente. Porque aparte, pues es el icono clásico de... El cómic. Del cómic, ¿no? A mí me gustaría... Yo, por ejemplo, ahí como te dice Ciudad en Guerra y la chingada, ¿no? Yo pondría dos comicsillos por ahí independientes. Que creo que por la razón de ser independientes y por lo longevo de la publicación valdría la pena. Uno, yo pondría el Tortugas Ninja original, uh-huh, así como parte integral. Y por otro lado, por ejemplo, pondría el cómic de Cerebus, que no viene. No viene Cerebus. Sí, que fue también un cómic que empezó a publicar Image, ¿no? Y que luego el autor que le dieron sus malviajes sabrosísimos, este, se salió, lo empezó a publicar por su cuenta y logró terminar de publicarlo tal y como quería, ¿no? Y fue un cómic súper largo. Yo ahí tengo los CBRs que me pasaste. Uh-huh. Yo creo que sí es una mega putiza leerlos todos. ¿Cuántos son? 100, 300 números, ¿no? Algo así. Ajá, de este Aardvark, este oso hormiguero, que empezó como una parodia de Conan y terminó ahí en una onda medio filosófica y transhumana, que dice, ¿qué carajo está pasando? ¿Sabes qué les faltó? Y ahí sí tengo mi duda de que no puedes separar manga de cómic. Porque pusieron cómic europeo y pusieron cómic gringo. Y pusieron cómic mexicano. ¿Por qué no pusieron japonés? ¿Por qué no pusieron japonés? Sí. Falta Akira. ¿Sí? Sí. Yo te puedo decir, Ghost in the Shell no me parece tan bueno en manga. Si hablamos de película, sí. Pero si hablamos de cómic, falta Akira, güey. Akira es precioso. Yo lo leí y dije, no mames, qué bueno estuvo Akira. Está mucho mejor. Ahí sí está mucho mejor que su película. Sí, definitivamente. Entonces, Akira... En dado caso, si lees el manga original de Astro Boy, también Astro Boy es un clásico. Sí, sí, sí. No solamente por historia en general, sino que aparte define el estilo del manga en general. Ajá. Y en dado caso está la de Blade of the Immortal, uh-huh, el manga. Y iba a decir otro, Berserker. Berserker. En dado caso. Suponiendo así las más superficiales que yo siento que aún pegan ahí. Porque sé que hay muchas cosas más avanzadas en manga. Y algunas chick flicks y lo que tú quieras, güey. Pero hay muy buenos mangas. Yo creo que esos por lo menos, no voy a decir Naruto y One Piece. Digo, sí son populares, pero... Pero no. Ajá. No son así eso que lees para crecer como persona o para tener un entretenimiento que te haga pensar un poquito. Que supone que yo creo que es lo que quieren decir con estos cómics. Existe ahí este... Dark Knight Returns y pinche broma mortal, pues yo creo que estás hablando de las historias más. ¿Saben qué faltó? Authority. Authority o Astro City. Astro City, yo creo. Ajá, que son de esas cosas que igual, este... Sí. Tienes razón, si no... Ajá. Ajá. Si hay europeo, mexicano y americano, ¿por qué no hay japonés, no? Ajá. Sí, exacto. Sí, sí, hay cosas que debían haber metido ahí que no hicieron. ¿Sabes a mí no, que... ¿sabes a quién falta ahí? Rápido, pues no mames, falta JoJo's Bizarre Adventure. ¿Sabes qué les falta de europeo? Me sorprende. Porque el estilo de las cosas que pusieron avanzadonas por ahí. Onta el Incal. El Incal. O la casta de los metabarones. Mínimo uno de Jodorowsky. De los sí, uno también. De Jodorowsky, en teoría, por respeto, debió haber estado. O algo de Moebius. No hay nada de Moebius. No, tampoco lo menciono. No. Bueno, ¿dónde están los cómics de The Milo Manara? Güey, es pornografía, ya déjalo por lo más. Nah, hay una que otra cosita buena. Nah, son puras historias de... Nah, no siempre. Están al nivel... Hablando en serio, están al nivel de Eugene. Güey, tome cuenta que tiene... No, mames, güey. No, historia, historia. No, es una cosa erótica, güey. Sí, hasta en Endless Nights hay una historia de Milo Manara. Sí, güey. No, mames. No llega. O sea, no es lo mismo. O sea, estoy de acuerdo que la gente puede decir ahorita, nah, es que eso es pura cachondería. No, me disculpas, pero es cómic erótico. O sea, no es... No es porno, o sea, porque ahí sí estoy de acuerdo que Eugene sí es hentai, güey. Hentai, o sea. Pues llegan y le dice el güey a la vieja que quiero coger y la vieja, bueno, se abre de patas. Sí. En Milo Manara tienes una historia y sí hay sexo, güey, pero es como cuando ves una historia, como cuando ves Game of Thrones, güey, o sea, tienes tu historia y de pronto cogen, güey. Sí, o sea, no es lo mismo, ¿no? No, güey. ¿Qué otros grandes autores? Planetary, güey. Ajá. Planetary hizo falta. Planetary podría ser. Pero... Pues yo creo que sí hay varios que pues hicieron ¿dónde falta. ¿Dónde está Garfield? Digo, si vamos a hablar de... Vice Strips. De Schultz, por lo longevo que fue su tira, pues ahí está. Bueno, si a esas vamos, yo pondría alguna cosa de Tarzán, güey. ¿Quién fue quien inició las tiras cómicas en los periódicos? Lo que pasa es que Tarzán no es cómic, es noveleta. Sí, pues... Pero se iniciaron las tiras cómicas con él. Ay, tengo mis dudas. Porque no, lo primero que hubo fue de Blue, de Yellow Boy o algo así se llamaba la primera historieta. Da igual. Podríamos decir, hay buenas historias de Tarzan, quiero creer. No. También no hubo nada de Joe Kubert. No hubo nada de... No hubo Legion Lost o... No, ¿cómo se llama la saga de The Dark Side con la Legión de Superhéroes? No estuvo el contrato de Judas. ¿No? En vez de poner la Crisis en las Tierras Infinitas, el contrato de Judas. Esa sí tuvo una repercusión histórica en personajes. ¿Dónde están las historias de los nuevos dioses? No hay nada de Jack Kirby ahí. No, tienes razón. No hay nada con dibujo de Jack Kirby aquí. Sí. ¿Dónde están los nuevos dioses? Mínimo los nuevos dioses. La saga del cuarto mundo. Nacimiento de Darkseid, lo que tú quieras, pero ahí está. ¿No está ahí? No está. Tal vez a lo mejor van a decir, ya está muy simplón para estos días. Y yo podría entendérselos. Pero mínimo, nada más hay una historia de Stanley aquí. Que claro, es la más llamativa de todas. Pero aún así. No sé qué tal el Flash de dos mundos. Digo, si querían repercusiones, o sea, si se basaron en historias que su historia neta es vacía y lo que les importó es lo que pasó después, está el Flash de dos mundos. No, de Long Halloween. De Long Halloween, no hay nada de Tim Sale. Exactamente. Con Jeff Loeb, la de la época en la que escribía bonito. Ajá. Long Halloween. Preciosa de Batman. Ajá, o Supreme de Alan Moore. Supreme lo dudaría, pero tiene. Puede ser. Bueno, está mejor que Modern Hearts que metieron ahí. Pero pues mínimo de Alan Moore ya dejaron esa, dejaron. Sí. Dejaron Watchmen, dejaron. Y lo que les faltó fue la saga de Swamp Thing, yo sigo advirtiendo. Animal Man. El Animal Man de Grant Morrison. Que dicen y que Brian estuvo. Brian Bolland. ¿Fue de Brian Bolland? Brian Bolland dibujó mucho tiempo Animal Man. Con Grant Morrison. Ajá. New X-Men. Tú estabas hablando de New X-Men. New X-Men de Grant Morrison y Frank Quitely es muy bueno. Yo creo que ahí sí no la pondría en las 50 y sí no me genera bronca. Porque aunque es una historia muy buena, duró muy poquito. Y la inventaron nomás porque estaba saliendo la película de X-Men y querían hacer más tie-ins con la película, ¿no? ¿Sabes qué no está? Los Ultimates. Ajá, los Ultimates es una pinche historia muy chingona. Todo el universo cinematográfico de Marvel son los Ultimates. O sea, sí. Que no sepan que la ¿quién lo escribió, Morrison? Miller. Mark Miller y es de David Finch el dibujo, ¿no? No me acuerdo así. Que es este morro como hiperrealista que está muy cabrón. Pero toda esa historia, ese estilo de Shield, ese estilo de Vengadores que vemos en películas es el de Ultimates y Ultimates no está ahí. Pero está, ¿no? Caso, ¿sabes también qué metería? Bueno, ¿qué se me hace mejor que varias cosas de ahí? Spawn the Dark Ages. Spawn the Dark Ages, por dibujo y por historia, son hermosos, güey. Bueno, pues quieras o no, también hasta el Spawn original en su momento fue muy propositivo. Claro, claro. Pero digamos, como una mini historia, Spawn the Dark Ages es no mames, las portadas son de no chingas tu madre, están bien bonitas, ¿no? Pero por portadas no sé. No, me refiero al dibujo en general, en todo. Spandau Ritual la neta es muy muy bueno, y si a esas vamos también nos vamos a la historia original de Darkness, de Frank Staccato, güey, y donde ya al final se muere su vieja y todo el pedo. Dices, bueno, esa parte está chida. Ya después lo que continúan y eso, dices, bueno, puede que no. Pero esa parte está bien hecha. Hay cosas que podrían estar más en esa lista, o que son cosas más interesantes que cosas que hay en esa lista, ¿no? Pero bueno, está cabrón definir cuáles serían los 50 mejores cómics de la historia. Porque pues siempre el gusto se rompe en géneros, ¿no? Y por si sabes ahorita cómo me viene de Snyder. Ajá. Que ahorita pues Snyder escribe muy buenos Batman. Pero siento que aún tiene ese punto. Pero Snyder escribió American Vampire. Uh-huh. American Vampire es interesante, a pesar de que no me gusta el tema de los vampiros. Pero me mantuvo por 20 números con ellos. Claro, o está, por ejemplo, Fear of the North Star, güey, que también es de los parteaguas del Westland. Y de Fear of the North Star, básicamente se basaron para hacer Mad Max. De Europa les faltó Miracle Man, o Marvel Man. Ajá. Que tuvo a Alan Moore, tuvo a Neil Gaiman, tuvo creo que hasta a Grant Morrison. Que hasta ahorita lo estaban publicando, que Televisa creo que no pudo publicar 2 de 3 tomos. Ajá. De que no pegó aquí. Pero hay que admitirlo, cuando ya entraron esos cabrones, se la mamaron. O sea, pinche historia más fumada. Pero no sé. Sí, sí, sí. O sea, ahí sí hay que ponernos a pensar qué tanto falta. Y sí, como dices, todo tiene que ver a lo mejor en gustos. Aquí se notó que tenían mucho gusto más por puro cosa de este siglo. Porque y por, hay mucha cosa y por de... lo que conocían. A lo mejor por la influencia posterior del cultivo. Yo siento que, por ejemplo, Crisis, Flashpoint no van ahí. O sea, son malas uh-huh. historias con un dibujo mediano. Totalmente de acuerdo. Y que no tienen repercusión más que el hecho es como de si hubiera puesto después de ellos. Es una historia como Indiana Jones en la primera película de Indiana Jones. Es como si hubiera puesto Marvel The End. O sea, pues no. O se hubiera puesto. Ay, ¿cómo se llamó esta última? Tú les faltó poner Wolverine Origin, que no es una sorprendente historia, pero en su momento todo mundo la compró. No solamente todo mundo la compra y dice que es buena. Exactamente, pero yo sí. Es que siento que en esta lista lo que hicieron fue básicamente pon lo que conoces y lo que creemos que les va a gustar a los que para que compren la revista, ¿no? Entonces, y 2-3 cositas más para que no nos veamos tan güeyes. Es válido si quieres vender, pero realmente no es una lista bien pensada. No. No, pero sí, bueno. Por eso. También nunca vamos a coordinar, o sea, no. Aunque agarras al Wizard o a Comic Vine o lo que sea, y ellos te dijeran sus 100 mejores, sus 50 mejores cómics, yo creo que en otros pecaríamos de pendejos. Sí, claro. Aquí, la verdad, pues, esta revista no son prósperos, pero sí, no sé si mañana respondiera la Covacha a esto con su propio tomo de sus 50 cómics, también nos pelearemos con la Covacha y con el Tribunal de los Supergüeyes. O sea, nadie sabe qué te va a gustar, porque por si los supergüeyes leen chingo de europeo. Sí. Y los de la Covacha prácticamente leen solo lo que se publica en español, sin ánimo de ofenderlo. O sea, sé que sí leen en inglés, pero normalmente el estilo de la Covacha es lo que se publica en México. Damn. Bueno, entonces, pues eso es todo. Eso es todo, ya discutimos. Ustedes díganos, escríbanos si quieren. Si quieren hacer una discusión y a lo mejor podemos un día grabar en vivo y que todos nos manden cuáles son sus 50 mejores cómics. A huevo. Y armar nuestra lista de la saga de los 50 mejores cómics. Claro, ya sabemos que hay 15 que sí entran de cajón. Exacto. Pero pues mínimo nos quedan 35 para discutir, ¿no? Bueno, podemos poner estos 15 son los que sí entran, pero vamos a poner 50 aparte de estos 15, ¿no? Ajá. Que de los cuales ya hemos hablado, entonces no hay mucho pedo. O sea, no hay nada de novedad en decir que The Killing Joke es de los mejores cómics. O, o los guachahombres. Sí, o sea, ya. Los hombres guacho. Son lo mejor, tienen que leerla, sí. Pero pues hay que pensar en... Que también yo, a lo mejor es lo que estaban diciendo ellos, ¿no? De lo nuevo, también diles qué es lo bueno, ¿no? Claro. Dicen, no está Chu, pero Chu no se me hace tan sorprendente. Pero... Pues depende, ¿no? Muy bien. Eso es todo en el Saga Podcast. No olviden escribirnos al correo o escribirnos en Facebook, en Twitter, en sagapodcast.com, en Instagram, en YouTube. Y también si nos quieren ayudar a patrocinarnos, estamos ahí en Patreon, en PayPal. Y también nos pueden bajar a través de iTunes. En iVoox. Ah, y iVoox. Algo se me tenía que olvidar. Cabrón. A huevo. Pues eso es todo esta semana. Nos vemos si la siguiente semana. En Spotify para desktop. Dicen que ya se pueden poner podcasts. Si les interesa que estemos en Spotify, pues nada más avisan para que me ponga a ver qué chingados hay que hacer. A huevo. La saga de podcast en Spotify. ¿Te imaginas esa mamada? Qué cagado sería. Tener anuncios en medio del podcast, güey. No, ¿les pagarán? No. Ah, chinguen a su madre. Bueno, pero si ustedes quieren Spotify, pues me avisan y ya vemos cómo chingados le hacemos. Va, eso es todo. Chingados a su madre todos. A chingados, man. Los odio.